Locos por el Fútbol es una presentación de Simaco Repuestos, uno más para atender. Dígale sí, todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Simaco Repuestos, y en sentido total. En Galicia y propios y Avenida Italia están los superlocales Simaco, uno más para atender. Simaco. Locos por el Fútbol. No, Luis, en serio, lo llamé porque estamos teniendo un problema más que importante. Grave, grave, grave. ¿Qué pasó, Dani? Y todo bien, viste, nominación para los Iris, tercer año consecutivo, todo el color, todo barro, proyecto, tele que nunca sale. Pues la guita para pagar el espacio de radio no está. Ah, ¿porque te cobran por el espacio? Y sí, sí, no, pero viste lo que es eso. Dani, escuchá una cosa, acá entre amigos, mirándonos la cara, sí. ¿Cómo debe ser? Sí, claro. Con la guita que te chorreaste de cotelete, de costado, como sea, te tiene que dar para pagar fácil 3 años. No seas malo, dale, dale, vámonos en serio, dale, vámonos en serio, la cosa es grave, vos, se cayeron muchos avisos, en serio, boludo. Sí, cambió el auto, viste. ¿Y entonces que tenemos que volver a la puerta o te aguanto? Y sí, otra no nos queda. ¡Y vamos! Hola, hola, Jorge. Sí, Jorge Barrera, habla. ¿Quién habla? ¿Cómo anda? Germán, de Locos por el Fútbol. ¿Cómo anda, Germán? Escuchame una cosa, Jorge. Tenemos un problemita con Locos por el Fútbol. No estaríamos llegando con la plata para pagar el espacio, ¿viste? ¿Y qué querés que haga? No, y si de repente te sobra alguna plata, alguna guita, Pero estás loco, ya me dejaste colgado con los honorarios anteriores. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Vos sos más caro que Messi, lo que pasa. Te saqué 2 veces de la seccional. Pará un poquitito, no, agarrá para las 8 horas. Sí, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Ya te dije el otro día cuando salimos del juzgado. La gente a vos te llama conejo negro. ¿Por qué, Jorge? Y porque no hay mago que te haga laburar. Ah, tirás chile también. Los Joker, 1984. Arrancá para las 8 horas, qué loco por el fútbol, dejate de locura, dejate de pasión, andá a ver a Peñarol tranquilo en vez de hacer toda esta locura, así que arrancá para las 8 horas y que no te digan más conejo negro. Aguanta Alejandro Balbi, Jorge, no servís para nada. Este te puede donar mucho. Bueno, vale, Jorge, muchas gracias, no te hagas problema. Estos chicos, viste que es redondo, ya vas a precisar algo, vas a ir allá a 21 y Chimborazo a pedirme algo. Te mando un abrazo. Abrazo, arriba. Tenemos mucho gusto en recibir su llamado. Le recordamos que también puede contactarse a través de nuestro chat online. Si aún no es cliente, digite 1. Para enviar un fax, digite 2. Por otras consultas, en instantes será atendido por uno de nuestros asesores. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué le podemos ayudar? Disculpa la molestia, mira, yo te explico, no te quiero sacar mucho tiempo, pero estamos complicados, tenemos un temito ahí medio difícil con los amigos y cortito, precisamos plata. Bien. Nosotros tenemos un programa de radio y precisamos plata, sí o sí, si no lo podemos arrancar, ¿qué pasa? Porque teníamos un compañero ahí que bueno, estaba, se cayó, no sabía, no importa, no era la red. El tema es este, ¿cómo podemos hacer para que ustedes nos presten plata? Bien, ¿a nombre de quién sería, caballero? No, y a nombre del programa. A nombre del programa, en realidad sí. Nosotros desde aquí no trabajamos de esa forma, estamos de forma particular con recibos de sueldo. Ah, no, eso no, yo no tengo recibos de sueldo, yo no trabajo. Claro, en este caso lo que tendría que hacer es consultarlo de forma personal, cualquiera de las sucursales. O sea que con plata no me puede prestar. En realidad se le puede hacer un préstamo, como ya le digo, a particular. Nosotros desde aquí, desde el contact center, no manejamos al programa. Sí, yo ya lo que veo es que voy a tener que salirle sí o sí a las 8 horas, ¿no? O consultarlo en la sucursal, allí mismo. Vale, muchas gracias. Con permiso, estamos a la orden. Che, Adri, gracias por la pata. No, está todo bien, dejá, no puedo creer, Mati, que te cueste tanto manejar. Mirá que Germán era bravo, pero más vista vos, ¿eh? ¿Qué era, Mario? Che, ¿me entenderaste lo de los gurises? Que le llamaron por teléfono. No consiguieron plata, ¿viste? ¿Otra vez? O sea, ¿lo arrancamos? Ah, no te aguanto. Ah, siempre yo. No. Vos, pará que voy a llamar nosotros. Siempre yo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y ya se ha comunicado con el templo de magia negra del Pai Donato Diosum. Hola, Pai. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, crack? ¿Andas bien? Sí, sin problema. Escucha un poquito, Pai. Te llamo por lo siguiente, mirá. Viste que vamos a arrancar de vuelta el ciclo y... Ah, arrancan de nuevo. Escuchame. ¿Vos seguís con el tema ese de las cartas y los templos y todo eso? ¿No te quedarán una moneda para nosotros para tirar unos mangos? Para. ¿Estás mangando guita para arrancar el programa? No, pero, o sea, no te digo que me banque ese programa, pero tenemos unos pesos. Mirá, tema de plata yo por un tema religioso no puedo prestar. Y escuchá un poquito, voy un poquito más allá ahora. ¿Y si yo me meto contigo ahí en la religión? Ahí está el negocio, hay que abrir un templo dirigido por Bostón y compañía. Y lo que sacamos, yo lo meto en el programa y lo otro o sea, que para que me caiga de dinero, me voy lo mismo. Es que en este caso yo estoy dispuesto a locos por el fútbol, trabajar gratis. Todo lo que recaudemos es para la audición de radio. Se va a complicar conseguirte una túnica y unos collares, pero no te preocupes que algo va a salir. ¿A qué hora pasó? Y a la hora de la tarde venite y armamos acá algo y ya ponemos templo locos por el fútbol. Dale, Pai, te has robado, Muchas gracias por todo. Nos vemos. ¿Qué arreglaste? Me dijo que él plata no, pero... ¿Qué vas a dar? Y voy a tirar las cartas. ¿Eh? Y ya voy loco por el fútbol, pues se puede cosa. Locos por el fútbol. Más clásico que Defensor Danubio. Qué linda noche. ¿Cómo estoy de la...? ¿Estoy mejor? ¿Vos compraste acciones? Pues yo te veo todos los días. Sí, ¿vos compraste acciones de la radio? ¿Vos sabés que estás todo el día en la radio? ¿Qué nos falta? ¿Todo el día con él? Habla un poco de él. Me falta chupinarme a Renato nomás. Después he hecho Daniel, todo. Tenemos que hablar un poco. Yo estoy podrido ya. Es una cosa. Pero el público es loco por el fútbol. Es el público. Merece que estemos con las pilas locas. Porque en realidad... La audiencia va cambiando, ¿verdad? La audiencia se renueva, sí. Chicos. Y yo oficialmente tengo yerno. ¡Claro! ¡Soy suegro! ¡Qué divino! ¡Qué momentum pasamos ayer! ¡Qué divino! ¿Cómo está la familia, no? ¡Mamita! ¿A qué estás escuchando? Escucha. Arrancó de mañana temprano la cosa en el civil, ¿no? Es un asado en mi casa con nivel. Claro, se casó la hija de Adrián, Noel. Era más chica, ¿no? No, imagínate. Era más grande, bueno. Se casó Noel. y arrancó en el civil y... Dicho sea de paso, o sea, es mi cumpleaños, ese fue el casamiento de mi hija, ella decide, ¿no? ¿Quién? El único que invitó. El único que invitó. Es por la buena relación que tengo con él, ¿no? Sí, Está bien, puede ser. No. Si se casa ella, no me case yo. No claro. Llegó la invitación para venir, dicho. No, patito para Noel, ¿no? ¿Pero qué tío? Si fuera mío, digo, vos vi. ¿O no? No, yo qué sé. Yo hubiese dicho vos, mirá. Extraña eres. Soy mi amigo, o sea. Opa. No, palito al aire. Loco, pues, no, pero viste cómo es. Trapito, no, ya, yo, por ejemplo, a ver, siempre lo digo y lo sostengo. Yo soy parte de un colectivo. Pero bueno, está que cada uno en la vida. ¿Ha salido reproche al aire? No, yo no reprocho nada. Está dolido, está dolido. No, para nada. Igual me entero por el Facebook. Escuchá, o sea, pero... me pasó. Ay, y Gonzalito me invita. ¿Viste cómo viene Gonzalito? ¿Me te acompaña de 5 años? Ah, pasó. Sí. Escuchá. Sí, tienes que acordar. ¡Ah! No me acuerdo nada. El próximo casamiento. Te va a salir carísimo esto. Arrancó de mañana el tema. Arrancó el día anterior que vos, un día antes del casamiento de tu hija, no tenías ropa, ¿no? Pero eso lo solucioné después. Lo solucionaste en el programa de la mañana. Sí. ¿Volviste? Sí. Lo solucioné. Increíble. Llamaste a Gucci, te consiguió Gucci. Sí. Hay que avisarle a Gucci que te dio 8 números más grandes. No fue tan grande. Escuchá, llegamos al civil y me dice Adrián, entramos, ¿no? Ah, te pasé a buscar. ¿Se pasó a buscar? Dice, ¿entramos? Entrá con el auto, le digo, al civil. ¿Por qué? Porque lo mejor de él era arriba del auto, el traje. En el civil estaba complicado. ¿Cómo estaba? El civil. ¿Cómo estaba, papá? Todo mi viejo, todo. Se puso el saco, ¿viste? Cuando, claro, era de Gucci el traje. Pero Gucci 6 años para atrás. El Gucci se ve que tuvo un evento con ese traje. ¿Viste que queda como con roces, con cosas? Claro. Pero 7 años para atrás el Gucci, no ahora. Era chico. Fui a la casa del Gucci. Es imposible que sea chico porque de arranque el Gucci mide 50 centímetros más grande. De ancho de pierna, era como 9 números más grande. Yo te vi con una bota. Yo pensé que iba a ser un evento folclórico porque cuando te vi pensé que iba de bote y de bacha. Pensé que tenías una bombacha de gaucho, ¿viste la sancha? Claro. ¿Y qué está? Me dice, ¿qué hago? Y me dice, Esperame acá, me dice. Esperame acá. No, estamos de acuerdo que Adrián, vos y la moda no caminan por la misma vereda. No, la moda no, a mí no me gusta vestirme de gala, ya está. Ahora, de noche la rompiste. Yo me he visto romano, la camisa, jean, no todo el día así. De noche la rompiste, metiste moñita, sí, estaba robado. De noche está robado. Estuvo bien. Ah, estuviste bien. Papá llegó caminando rápido. Bichi, igual nosotros no podemos opinar porque nosotros no nos invitaron, ¿no? O sea. Qué pozo, qué. Qué rencoroso. La ropa de Gucci cayó, ¿no? ¿Llamarlo? Igual lo sabes. Después, lo que no me queda claro es para qué fue a la fiesta después. Al brindis. El Gucci fue también. Fue a tocar, Fue el Gucci, invitaste al Gucci, no invitaste a quien decís que es tu hermano. No invitaste a tu hermano, te conozco, gordo, ¿verdad que te conozco? No fue a tocar. Aparte él me lo dijo a mí. No fue a tocar. Además, ¿sabes cómo me enteré yo? En el parque central el otro día me encuentro con el Gucci. ¡Asesino! ¿Qué haces? Vos escuchá, nos vemos mañana en el casamiento del gordo. Le digo, no me invitaron. ¿Te diste cuenta, Daniel, que invitó al Gucci? Ya lo sé. ¿No te invitó a vos? Llámalo a él. Llámalo a él. Pero tu hija no me tenía que invitar. Me tenía que invitar vos, no tu hija. El Gucci que fue y no fue a tocar, No fue a tocar. No, fue invitado, porque lo invitó a Adrián. No me digo que. Si yo sé. ¿Cuál es la función del Gucci en el evento si no canta? Color. Es como llevar a Messi un jugador. Yo te cuido, asesino mío. Claro, es color. Yo pienso color a esta altura. Yo soy figura a esta altura, Gil. Yo soy figura a esta altura. Es el Gucci. Llama a mi hija, llama, toma. Te paso el número. Llama al aire. Llama a Noel. Salió. Yo vi todo el número no salió al aire, ¿no? No, creo que no. Los buitres del otro lado, ¿qué? Claro, aparte recién casado. No le vamos a generar un problema. Está la noche de boda y estamos interrumpiendo. Hablale vos, chico, no, hablale vos. Hablale vos, es tu hija. ¿Atiende? Vamos a llamar a Noel. Claro, está el vinagre, lo dije, la vamos a llamar. Conozco a mi hija, yo. No, viste, esto habla bien de Noel, no atiende números que no conoce. Está bien, bien la botija. Victoria atiende. Está bien, ¿qué le pasa? No, pero Victoria era la RPP. Claro. Ah, no importa. Bueno, chiquines, Para que va a ir. 099. Se llama Victoria. ¿Y por qué vos llamás Victoria? Disculpen, pasa. ¿Por qué la vamos a llamar? Canje, ¿no? Salió Franco Canje, salió con Tuti. ¿La confitería conseguiste? Hola. Hola, Vicky. ¿Quién habla? Papá, amor, ¿cómo quién habla? Ah, ¿qué haces? Mi amor, tomo la radio, mi amor. Tomo el aire. Ay, Dios mío, ¿qué agarra te pasás a mí? No, porque estamos hablando de la fiestita, amor. ¿Qué hizo papá? Que se jugó la platita, amor. ¡Jugó la platita! ¿Con quién te jugaste platita, papá? Y quedó peladito, papito. La platita que me tenés que dar hace dos semanas. Escuchá, opa, escuchá, Vicky, jugó Franco Cángeles, ¿no? O sea, ¿en todo su esplendor o no? Sí, jugó, se nos jugó. Claro, va a jugar. Pero la duda es... Acá salió una... Loco por el fútbol, salió una conversación al aire. Además que lo recuerdo, te perdí, me reviendo. No, estaban todos iguales. ¿Por qué no...? ¿Cómo es el filtro de los amigos de papá? ¿Quién era el único que se puede invitar? ¿Cómo? ¿Quién era el único amigo de papá que se puede invitar? ¿Que se puede invitar? Que se podía haber invitado, el único amigo de papá. No sé, tenés tantos amigos, tenemos amigos... ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Te mandó un cara a tu hija! ¡Ya está! ¿Usted...? Pará, entonces tiene que con la conoce. ¿Qué me conoce? ¿A invitar a quién nada más? Que lo tengo que pegar al lado mío. ¿A quién se podía invitar? ¿A quién tenía que invitar? ¿Quién fue al cumpleaños? ¿Quién fue al casamiento? Ah, Luchi. Aparte. ¿Y Germán no fue? Estamos haciendo un programa mongólico, ¿sabes? ¿Y Germán no fue? Es verdad, fue, sí, obvio. Era casi fue padrino y todo. Opa, sí, estoy a punto. Porque Daniel está ofendido, ¿no es, Germán? Sí. No, Daniel no está ofendido. Daniel se sintió excluido, que es diferente. Ofendido, no me siento ofendido porque no me invitan a nada. Anda, Daniel, mira nomás. Anda que me clavaste el visto cuando te dije que estaba vendiendo rifas. Me clavaste el visto que había vendido rifa. ¿Y qué quieres que yo haga? Germán me dijo, te la hago en 11 fotos, claro. 15, sí, pero, otra cosa no pero hacer. Te la compro. Ah, vos compras, ¿vos compras una rifa? Sí, otra cosa. Ah, ahí está, la invitación al casamiento era a que, si comprabas rifa. Daniel, no puede ser tan codo. ¿Tan codo? ¿Querés comprar una rifa de 4 palos? Pero vos sos mongólico. Pará, te pateé una cama. Pará, venido el gol. ¿Estás reventando los micrófonos? Sí, sí. O sea, no sé si la gente escucha al otro lado. No, la gente no escucha, nosotros somos que reventamos. Habla suave porque... Escuchá. Sí. Y nada, y bueno, y arrancamos. Se sintió dolido, Daniel, porque claro, estuvo tremendamente. En ese, ayer, en ese evento, ¿no? Ayer, de verdad te digo, después que me entero de la noticia, me costó muchísimo tratar de conciliar el sueño. Aparte, vio imágenes de Gucci, vio imágenes de Gucci que no fue a cantar, ¿no? Claro, fue el Gucci, o sea, papito invitó a Gucci. ¿Lo qué? ¿Y pero qué te parece? ¿Fue el que lo vistió, le prestó todo re bien? ¿Tu asesor de imagen? Claro, un asesor de imagen, exactamente, gracias, Ger. Ya está. Daniel, vos no compraste rifa, no compraste para el traje, ya está, quedás afuera, loco. Así se manejan los mozones. O sea, esto es así. Si vos ponés para la rifa y hay algo aparte, puede ser que entre, si no, no. ¿Y cómo se manejan los restarts? Si invitamos a casamiento sin nada, ¿cambio o no, querido? Yo, si no es el mundo. A ver, querida, yo invito a mis amigos independientemente, mamá, de si aportan o no aportan. Mis amigos están por fuera. Somos amigos, amor, porque te voy a contar, Germán, déjame decir, que nosotros hemos, déjame terminar, un asado en casa de la índole que sea, reunión de radio, reunión de que se falleció alguno, reunión de que cumple la hija, y él no va. Sin embargo, ese mismo día, vino Facebook y está comiendo con el mongongo este que tiene. Está comiendo asado, o sea, amigo de queso. ¿De qué? ¿De que te vio sola por día sábado? ¡No! ¡No me invitaste! ¡Estás excluido de mi lista de amigos! A partir de ahora va a ser una relación... Me parece... Es un tema que no vamos a hablar por el aire, ¿no? O sea, está excluido de mi lista de amigos. De acá más, para mí, Adrián Mozone es un conocido. Págame por mí y dejate echar los huevos. Mi amor. ¿Qué haces? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien ustedes? Pasamos divino ayer, ¿eh? Divina, ¿no? Sí. Una vos, lástima, Germán, una lástima que Daniel no haya podido gustar esos tragos, ¿no? Sí, no, una lástima. Disculpame, bueno. Germán, te vas a ir a limpiarnos, sacarte una selfie con el culo. Una selfie con el culo, claro. Sos un botón. Lo meditaba. Sí. Me quedó por sacarme la selfie con el suegro de Noel, que cantó, cantó la Ave María. De la guitarra. Mamá. Ay. Mamá. Dios mío, no. Ustedes en serio van a ir a limpiarnos. Bueno, muy bien, amor. No, era para confirmar a Daniel que no quisimos invitarlo. Pues si hay una duda, bueno, no quisimos invitarlo. Yo me voy a aprontar, ¿tá? Cuídate. Chao. Beso. Chao. Bueno. Y así pasó Vicky Mozone. Ah, una lástima, ¿no? Una lástima. Se te excluyó. Se me excluyó de un casamiento, bueno. Pero ¿cómo estuve con lo que le dije? Y hay que ser sincero, ¿no? Sí, me está, papá. No va. Igual iba a ir, pero está, no importa. No, no, no, a mi casa va a ir un casamiento. ¿Qué? Latino Paiva. ¿Qué voy a ir? ¿Vos estás loco? ¿Qué va a hacer un casamiento que no conozco a nadie? Germán, yo, ahora, esto quiero que le dé una lanza por Adrián, ¿no? Yo, no sé, ¿vos te acordás de algún cumpleaños que haya muy invitado? No quiero, es tema viejo ya, o sea. No sé si te acordás de algún cumpleaños de haber ido invitado. Va dos horas y va. ¿Sabes? Eso quiero una lanza por Adrián. He logrado, para que vaya mi cumpleaños, es el programa ahí, para que vaya. Si no va, y me voy a hacer problema. Lástima. ¿Cómo, no, cómo todo cómo, grupo cómo me dejaste afuera? ¿Cómo todo esto te va a salir se resquebraja, ¿no? Y al sí, aire, más que nada. Y al aire, como tiene que o ser. O sea, esto era todos los grupos, ahí, dime si direte, ¿no? Y falta. Y decís que ahora te estás riendo, pero falta 5 minutos para que arranque con el auto. Claro, falta. En 10 minutos, en 10 minutos la pudro y se va. Y hablar el otro. Mamá. No, lo estoy haciendo. No, ya lo es una cosa que no se puede más. Sí, te manda mucha gente. Hay un chico que te pidió una camiseta de River, que sos un fenómeno. Te mandó solicitud. Saludos, bueno, como siempre, muchos saludos para nosotros. ¿Estamos procurando contacto? Sí, sí, señor, ya está el contacto. Porque. Porque hoy. Volvió el Barcelona, ¿no? Volvió el Barcelona de Gustavo Munúa, ¿verdad? Un equipo que había tenido. Algunas bajas por el tema este de la papera. Pero hay un tipo que. Tiene los huevos así y no por la papera. No, ¿verdad? Por la papera. Y lo vimos de. Lo conocimos de pobre y ahora. Sí, y ahora tiene. Ahora tiene auto y todo. Ahora va a practicar en auto. Ya dejó el ómnibus de lado. Ahora va por la ruta y saca el codito para afuera. Mirá que dice. En los semáforos. Claro, hace todo lo que tiene que hacer. Pone la cipuesta. Con la rambla, con el auto. Todo. Señores, la presentación de. Claro, para la presentación del jugador Chumbo. Vamos a hablar con un amigo de Loco por el Fútbol. Con el Pacha Espino, que tiene esta presentación. Este espacio lo presenta Claro, para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB navega para Claro música gratis por 3 meses, todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ven más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mancha, la canto de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este paso. Ya llega el jugador Chumbo de la fecha. Y a la tarde en dos, nación, nación, nación, nacional. De las mejores canciones que se han hecho últimamente, señores, cuando pasan 20 minutos de las 12, recibimos acá al Loco por el Fútbol. Un lateral izquierdo que en lo personal, el guacho te puede jugar mal contra Juventud Las Piedras, pero contra el que consiga jugar, en las que duelen los clásicos, el Pacha Espino. Mira, yo lo puse en Twitter después del partido contra Palmeiras. Sale sí. Mangazo, tiene toda la pinta porque sí. Estamos dando para adelante como arco. Yo se lo puse en Twitter después del partido contra Palmeiras allá en Brasil. Si tuviera una hermana joven y le da a reproducirse, se la entrego. Pachapino, Pacha, esta es mi hermana, reproducite acá. ¿Vos, Pacha, cómo hay está? Que tener hermana ya. ¿Vos, Pacha, te puedo decir algo? ¿Posta, posta? Sí, a ver. Nos escupió el diente López, Cristian Tabó sí. Y el Seba Gure. Fuiste el manotazo abajo. Sí, sí. Los que jugaron mejor y nos escupió Taborda. Qué grande. Sí, uy, bueno, está. Nos pusimos a tiro, ahora sí, Estamos ahí. Mañana pierden en el Peñarol y está. Metiendo presión para mañana, ¿no? Ya se cayó Plaza. Sí, se la borra, ¿no? Y no, le íbamos a llevar una botella de agua a Peñarol ahí para ver si le contagiaban la papeles. Pa, qué bravo que está ese tema, ¿no? ¿Dónde está durmiendo usted en el...? En las casas. Qué increíble. No podemos ni saludarnos. Vos, pero es cierto, Pacha, ¿es cierto que el tema de las paperas básicamente en el contagio entre ustedes se da por el tema del mate y eso? Sí, pasa que se contagia por la saliva y esas cosas, creo, compartir la botella de agua y el mate. Ah, pues ahí se estaban chuponeando y dije, bueno, está bueno. Sí, algunos se suponían, nunca se sabe. ¿Se puede dar nombre? No. Qué bombita sería hasta ahora. No, pero pará. Pero ¿cómo te das cuenta que, por ejemplo, el compañero tiene papera? ¿Cómo te das cuenta si el compañero tiene papera? Porque es como el que tiene huevo grande. ¿Y sí? El huevudo, ¿y sí? ¿No? No, supuestamente, supuestamente tenés fiebre y se te hincha ahí en los ganglios. Ahí, no, pero bueno, no me dejas mentir, Pacha, que soy compañero de él, pero por ejemplo, Arzuaga, que es el médico nacional, se pensaba que el golero suplente como es este... Mejía tenía papeles, no, sí, flor de garcha. O sea, no solo, era natural, era todo él. Es que vos tienes papeles, no. No. ¿Es verdad eso o no? Dicen que sí, no sé. No, y viste que el que tiene papeles que mete anda solo. No puede estar con nadie. Dice que el Hugo León tenía, lo ve y dice, es antipático, no puede. Tiene papeles todo el año. No, yo soy simpático. ¿Vos qué? No, se enteraron que Spiderman se enteró que andaban todo hinchado y fue para ahí. Al toque. Fue a revisar. A tantos. Fue a sentarlo. Bueno, Pacha, pará, vamos a hablar de fútbol con el Pacha, vos de Pacha. Escuchá una cosa, ¿dónde te agarramos ahora? ¿En San Jacinto? Dando una vuelta en San Jacinto. Y claro, tiene auto. Y claro. Tiene auto. Estás cheto ahora, tenés auto. Auto. Estoy agrandado y ando con el Te ofrecí mil veces sacar la libreta y me escupí. Ahora va a sacar la... Vos, todo el mundo nacional la saca conmigo ahí, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde sacaste la libreta? Yo no sé contarla, que es más fácil. Claro. Ah, la del 30. Escuchá, Pacha. Debe estar duro teórico. Compaste un 0K, obvio, ¿no? Sí. Sí. Escuchá, y lo hiciste debutar al auto como hay que hacerlo, debutar al auto, ¿no? Hombre, vos, sí, lo choqué, ¿no?, contra un portón de la No. Parece no, lo mismo que hice yo. ¿Es igual que Germán? No. Django, la Rambla, ¿no? No he llegado a la Rambla todavía. Se utiliza... La Rambla y 18 de diciembre. Yo lo leí una vuelta. Hay una que está increíble. En Google lo leí que el auto hay que hacerlo debutar con un changuito adentro. Ah, no sabía. Yo lo hice debutar con un portón de la TP que lo pinté azul. ¿Cuánto hace que tenías el auto y cómo fue la maniobra? Y hacía 2 meses, 3 meses que tenía el auto. Sí, pasa, sí. Había un auto delante del colo y tenía que doblar un poquito así y mirando delante del colo que no tocara. Justo sale enfrente y me dice ¡no! Y hizo ¡pum! ¡Mamá! Porque el colo tiene Kia blanco. Tiene un Kia gris. Gris, estás loco. Gente, cuando recién aprendes a manejar y te compras un auto, te pasa eso, que lo haces mierda. Aparte, todo rayado, todo tocado. Pero claro, no tenía la distancia, era... Claro. Pará, Pacha, no, pero... Es como cuando jugaba, más o menos. Claro. Es como el gol del tanque, por el polenta hoy. Se fue a comprar cigarro, por... Me pasó los compañeros. Se cambió el portón. Escucha, ¿qué fue a ver a los compañeros que tenían papel a polenta hoy en el gol? Con el capi no. Con el capi no te metas porque se complica. Pará, no, hay un tema, a todos nos pasó, y es tema de falta de distancia, claro. Yo cuando recién saqué la libreta, yo tenía 18 años recién cumplido, vos, el portón de mi casa, yo tenía un fitito, sí, no, entraban igual. 4 fititos, obvio. Fui y lo clavé de punta contra el portón. Cuando recién aprendes a manejar, te pasa la gran visera, o sea, estás corto de distancia, estás lejos, sí. Llegás tarde, siempre te pasa algo. No, pero esto es posta lo que dijo Germán, sí. No en el auto cero. Tener usado, sobre todo cuando compras una marca tipo Amazon o Gol, en el manual, sí. Tenés que ir, la letra chica, ¿no? Claro. Dice que está habilitado que para los changos, tenés que ir. Claro. Sobre todo la Rambla. Sí, pasar. Conocés, No. Hola, profe, le dicen a ver. Yo una vuelta le presté el auto a mi hermano. Le presté el auto a mi hermano. Y fue para allá para darme la Rambla. Donde termina la Rambla. Y me dice el chango, ¿sabes qué le dijo? Está todo su cuerdito. Qué tarado. Qué tarado. ¿Qué pasó con los problemas? No, bien ahí. No. Problemas de tarde. Escuchá, Pacha, y nada. Pará, hablando, le voy a hablar 2 minutos de fútbol. Se te fue la calentura con la gente en las redes sociales, te voy a decir por qué. Porque Adrián no tiene Twitter, pero viste que el Twitter se da para el pijeo permanente de que cazan de pinta a uno y le dan. En algún momento se te agarró medio de pinta, porque viste que es lo que tiene el Twitter y el Facebook, tanto para el Twitter, sí. Y sí. Y en algún momento, no te digo que se te escapó la cadena, pero tipo, trancaste fuerte, esto para los contras y para los que siempre dan para atrás, algo así, ¿no? Sí, pero ya fue. Pero no te quemes, boludo, vos sos el jugador ese que hincha, es verdad esto, acá nos mandan mensajes. Jugar los partidos que jugar, lo juega bien. Y nosotros, pues, el fútbol uruguayo, ¿qué querés? O sea, bien también. Sí, pero me estaban puteando, ya era demasiado. Está bien criticar y decir que fue mal, bueno, a todos no le voy a gustar como juego, pero... Te noté, no te adaptaste mucho al estadio del Cerro. El de Cerro, estaba lindo. Por ahí. O sea, que vos, no. Si el Pacha le pega para fuera del parque, imagino el Cerro. Me dice que no tiene un centro, por la duda. Porque Pacha, escuchá, estamos acostumbrados a caminar en calle Balastro, ¿no? Claro. O sea, el Trocoli tampoco... Claro. Bien, no estaba tan mal. Está divino, creo que está lindo, es guapo, este es guapo. Venía a jugar al estadio de San Jacinto, a ver cómo está. Está bravo, ¿no? estás loco, no tiene pasto. Claro, vos, Pacha, porque tanto, hay una cosa que es cierta, de tanto se habló del estadio de Cerro, o sea, de parte de Nacional y los hinchas de Nacional básicamente, pero hay una cosa que es cierta, los dos jugaron en la misma cancha y Cerro ganó. En eso no se puede discutir, porque todo el mundo dice, no, porque sí, la cancha sí. Estaba horrible, sí, pero mira que ganó Cerro y jugó en la misma cancha que Nacional. En la misma cancha, ya, pues yo qué sé, nosotros lo que pasa es que tenemos otro juego, para mí, no sé. No sé cómo este Barcelona que, Pacha, este Barcelona que tiene cosita del Barça, ha demostrado a lo largo del campeonato que tiene un fútbol moderno, vistoso. Ha tildado. Inunda el Parque Central, hoy por ejemplo salió gente evacuada hoy con las inundaciones, y hoy volvió. Sí, la salida jugando al fondo no falla. Claro, eso sí que está siempre. Sí, impresionante la ciudad. Pacha, ¿qué comes, loco? Porque mirá que corres, hermano. ¿Tenés idea de cuánto corres por partido? ¿Haces un no, circo? no tengo idea, pero hoy me cansé, es un poquito lo último. Sí, igual el tanque llegó tres veces hoy. Tampoco lo atajó mucho. El tanque llegó a cuenta gota. Sí. ¡Ah! Tengo mil de esto. El tanque primero que flotaba, tío. Era bueno ese. Che, sí, divino la Nix de Romario Acuña. Sí, el hermano. El hermano, la copia, ¿no? El hermano. Y la Nix, es la copia. La Coca-Cola y la Nix, el hermano. Esta es la versión desmejorada. Claro. Viste que el tanque se mete un negro arriba, ¿no? ¿Sabés que Freddy Valera? Escuchá, Pacha, cuando viste vestido al tanque, así como vestido hijo de puta como estaba, ¿no te dio ganas de ir para el vestuario? O sea, yo prefiero tener papel antes que jugar como vestido como jugador del tanque. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un cuadro acá, nocturno, en Saracinto, con mi amigo. Yo no juego, yo soy el DT. Y la camiseta rosada. Sí, pero nos queda un poquito mejor la camiseta, por lo menos nos queda bien. Pues, pero queda esa es otra, boludo, les queda 8 números más grandes. Mandar a tallar, hijo de puta. Dice que estaba mejor son los cines que el tanque. Sí, claro. No te digo que haga fierro, porque no tienen, pero que mandar a chicar a la modista. Sí. Y era de algún gordo, de un equipo de gordo. Claro, no, vos escuchá, Pacha, pará. ¿Vos sos el técnico de un equipo de San Jacinto? Sí, no, ahora estoy en Santa Rosa. En Santa Rosa. Me vendí. Ah. Pero pará, ¿sos el técnico de ese equipo? Sí, sub-17. ¿Y qué le decís al lateral izquierdo cuando de repente tira mal un centro? Decís, se da vuelta al lateral y dice, ¡ah, mirá que yo te veo todos los fines de semana, vos! No le digo nada, bien pegado. Bien pegado, último fuera. Bien, notable, animal. Pacha, vos le tenés que decir, vos mirame a mí y hacé todo lo contrario. A lo que yo digo, no lo que llevaba. Sí. Vos, pero qué van, sub-17 dijiste que eran. Sí, sub-17. ¿Quién es la figura ahí un día para llamarlo? ¿Vamos a llamarlo un día? Arrancamos el lunes. Queda brava. Ah, pará, arrancaste el lunes con el equipo ya. Arrancamos este lunes, el lunes que viene arrancamos. Ah, ¿y el equipo ya lo tenés armado o el plantel lo armás vos? No, recién me la dio los gurises, vamos a ver, porque no lo conocemos. El año pasado teníamos a Jacinto sub-18. ¿Cómo si está aspirante de estos micrófonos, no? ¿Cómo si está aspirante? El que quiere platicar en Santa Rosa, que vaya. Ya está ahí nomás. 70 kilómetros. ¿Cuánto está pagando, Manuel? ¿Hay viático? No, ya. Están como nosotros acá en... Estamos muertos, o sea, nos agarramos un mango. Un desastre. Bobby, ¿cómo paras el equipo? ¿1, 2, 2? No, 4, ¿cuántos son? 4-3-3. Ah, pero ¿te gusta el fútbol ofensivo? 4-3-3. Sí, nos ganamos peleando de última. Ah, ¿fútbol 11? Claro. Llama la figura un día del equipo. Yo te digo cuando es la figura y le llamás. Hablate con Daniel ahí por... Queda complicada esa. Y ahí arranca los vicios, arranca la salida. Sí, la salida es complicado. Se te da mucho a esa edad con 17 años que vas a recibir mucho botija que de repente ya jugó en juveniles acá. ¿Qué coge, Daniel? 17 años coge. ¿Qué quiere esperar un canario 17 años? Es bravo controlar al canario porque le gusta agachar y pelear. Le gusta todo al canario, chupar. La piña le encanta. ¿Cómo le controlas al canario? Ah, y te bajo la pija del hombro. No está chacoleando. Que no coge y te mata. Le decís que concentra el sabroche y te agarra puñalada. ¡Pero papino! ¿Qué le importa la papina? Sí. Oh, pará. ¿Cómo dice Germán, boludo? 17 años, canario. ¿Por qué no para el tsunami? Ya tienen como 4 hijos, aparte, cada uno. Sí. Sí. Agarra para su canario, el loco por tener hijos. Oh, no, Pacha, en serio. Escucha. No, me está matando la gente de afuera. Oh. No. Ah, pero es verdad, boludo. 17 años, Santa Rosa, para que. Esto no es quilombo. Escucha, ¿cómo viene el puterete de Santa Rosa? Porque antes se usaba mucho. Ahora se están perdiendo los valores en el interior. No, se están perdiendo. Ahora la gente quiere ganar nomás y esas cosas. ¿Viste? Ah, quiere nivel. Ahora la gente quiere nivel. Quiere nivel. Compran nivel. Compra nivel. Antes se compraba el cariño de esa señora mayor con gusto en la boca a Pucho Casino y bazooka de menta. Estufa que no sé. Estufa que no sé la pieza. Pero era que no sé. Te venden perfume. Los chacos te venden perfume. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿Vos, Pancho, vos estás casado? Yo tengo novia. Qué lástima. No tenía novia, lo que nos llamamos. ¿Cómo es? ¿Se pone lindo el azabache ahí de Santa Rosa o cómo viene la...? El azabache de Santa Rosa no hay, no hay baile de Santa Rosa. ¿No hay baile de Santa Rosa? No. Ya sabe, piña. Pará. Pacha, a ver, vos tenés 20... 4. 24, sos un guacho joven. Si querés salir a bailar, tenés que venir hasta Montevideo. ¿Qué haces? ¿Después te quedás acá a Montevideo en la casa de alguien, en algún hotel o cómo? Porque no volvés. No, hay canelones, ahora hay W, canelones que explota. ¿W? ¿W en canelones? W en canelones, explota. ¿Se pica? Se pica, ¿para qué eso? Está la, esto, o sea, está la plaza, está enfrente de la iglesia, el club, la sección. No, está en la ruta, el guay. ¿Tú estás contito ahí? Es como el estadio Peñarol. Se agarra la piña y está en la ruta. Pará, Pachá, escuchá una cosa. Entrás al boliche. Soy el Pachespín. Claro. Soy el rey de canelones. Olvídate. Con el pecho inflado. Sí. Claro. Te vas con la que te dije en tablillada, porque digo. ¿Qué auto compraste, no, Pachá? ¿Eh? ¿Qué compraste? ¿Qué metiste? Un Chevrolet Onix. ¡Bien! ¡Pachespín! ¡Pará! Y lo chocaste, me quiero matar. Te llevo a chocar el Chevrolet. ¿Ni te das cuenta? ¿Ah, no lo arreglaste? Nah. Mirá, ¿no te das cuenta? Está en garantía todavía. Tocó un poquito. Pero, ¿está arreglado? ¿Está negro igual que estaba antes? Pacha, pasé el primer auto, arrancaste arriba. Arrancaste bien. Era un poquito menos, me parece. Era un poquito menos. Y llegás al barrio ahora y me vas agarrando el culo roto este, porque te dice, la vieja del barrio es muy ixoreta, vieja. Sí, y mal canario. Obvio. A pesar que este gurí, lo conocíamos con las patas llenas de barro, mira ahora. La vieja de Santa Rosa es loca por tener el olor a frito en el pelo, siempre, sigue cocinando, y por hablar mal de los demás. Y la chuma, y la que tiene el kiosco, la flaca del kiosco, también le brinca y chuma. Y la meta. Se come el de la soda. La que tiene coca. La Coca-Cola. La que tiene coca se come. La que le mata el hielo. ¿Vos te estás desvirtuado totalmente? No. ¿Qué es eso? Y el invento también. ¿Eh? En los pueblos acá, inventar es la que va también. ¿Cuál? Claro. Inventar y agrandar las cosas. Claro, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Ah, sí, esa. ¿Cuántas hay en el pueblo que dicen yo salí con el Pachapino ahora, no? No, nadie. Sí, dicen. No. ¿Cómo que no? No dicen esas cosas. Ahora, ¿tuviste que cerrar el Facebook, Pacha, o tenés Facebook todavía? Tengo Facebook. Ah, por eso te voy a poner. Claro, la mica de la banda del parque está todo el tiempo ahí pidiendo solicitud, ¿no? Claro. La Romy. La banda. Sí, CNDF. La Romy CNDF está full, entre paréntesis, ¿no? Está full. Estamos pensando dejar la novia, ¿no? Porque... Pacha, ¿cómo estuvo la despedida del Chino Recoba? Yo fui, estuvo muy bien, para los que estuvimos ahí estuvo muy bien. Hay gente que la vio por la tele que te dice que estuvo bien volante, que capaz que por la tele no estaba como estar ahí, pero estuvo muy bien. No, divino todo. La verdad que es un disparate eso. ¿Te sacaste foto con alguna de las bestias esas que fue? El caso de Román, el caso de Toldo. Me saqué con Toldo. No era Toldo, para mí no era Toldo, ¿sabes? Ese flaco lo agarraron. Una persiana, ¿no? Toldo. Casi, boludo. Escuchá, ¿vos sabés lo que veo un volante de los partidos de despedida? Que se haga tan largo el partido. El partido. Sea 15 y 15, ya está. Claro, para mí era así, 15 y 15. ¿No viste que lo cortaron? Lo tuvieron que cortar. Un penal. ¿Por qué? No daba mucho. O sea, se retira, por ejemplo, Recoba. Un penal, patea Recoba, ya está. Claro, y lo pateó Recoba. Un penal y un tiro libre. Y claro, un córner. Pateó un córner, pateó un tiro libre y pateó un penal. Por ejemplo, se retira el pico rotundo, dejalo pegar una plancha en la mitad de la cancha y no lo eche. ¿Entendés? Tienes que acomodarte lo que es el ¿Y si fuera el pacha? Sí. Y un centro. Y ahí tenés que hacerlo como de 50 minutos. No, para mí tiene que ser un jugador, la hinchada. 11 piña tiene que haber la tribuna y que no se suspenda el partido. Claro, y butaca, si fuera Peñarol. Te vuelo en la butaca, por ejemplo. Claro. No, es así. Hablando un poquito en serio. La Copa Libertadores estamos ahí, ¿no? Salvo toda la papela, ¿cómo jode esto? No, estamos ahí. Tenemos que ganar el jueves. Sí. Pensé que era el martes, ¿viste? Estaba corrido. Jueves 7 y media con River, ¿no? Jueves 7 y media, sí. Pero, Pacha, hay una cosa que es cierta, ¿no? El tema este de las papelas que jode bastante es... te hace mermar bastante en el plantel, porque hay jugadores que son, a ver, pieza clave, está bien que son un plantel y que, pero en todo plantel hay titulares y hay suplentes, en eso estamos totalmente de acuerdo, creo que casi todos, y después está lo otro, que por más que sea corto el periodo de recuperación, para ponerte a punto después con el tema de de quedar 10 puntos físicamente te lleva unos días. Sí, sí, yo estaba pensando que capaz que se pierdan los partidos de Copa ahora Gonza y Seba, porque sí, tenés una semana encerrado de reposo. Claro. Y la otra semana más o menos es para ponerte bien, o tampoco podía hacer mucho, me parece, porque no me acuerdo si cómo es. No podía hacer mucho. Y 15 días, sí, una semana de reposo, no puede hacer nada, absoluto. ¿Quién está? Y la otra semana no puede hacer deporte, me parece, o hay algo medio light. Decía que más que Fidel va a mandar a Maquiche tras el pie. Dos o tres papeles. Qué enfermedad brava. ¿Vos tenés papel? No, yo no tenía papel, yo no tenía papel. Éramos pobres, Germán. Sí, sí. En serio, el médico dijo, el gordo no tiene papela, el doctor no tiene palpable, es propina. Al precio que están. Escuchá, Pacha, pará, Adrián, Daniel, déjame preguntarle porque hay que... nobleza obliga, ¿verdad? ¿La selección? Notable, anduvo volando. No, boludo, vos. ¿Qué? ¿Qué estás esperando, Pacha? ¿El maldejo que...? Fue Chile. ¿Lo viste el primer tiempo en Brasil? Lo que fue. ¡Juega cualquiera! ¡El primer tiempo! Pero el Fuchi juega cuando quiere, lo que pasa. Increíble el Fuchi. Es verdad. ¿Qué dueño Fuchi de la selección? Juega cuando quiere, Fuchi. Vos, en una buena, no le teníamos mucha fe a Vitorino, ¿no? En la selección. Yo sí, lo que no le tenía fe era el hincha nacional. Qué bueno, Vitorino, vos. Yo sí, juega con la carpeta bajo el brazo. ¿Vos sabés que me dijo un jugador, un amigo de ustedes ahí dentro del plantel, dijo, vos, lo que tiene Vitorino que te juega con toda la carpeta, me dijo. No, un disparate. Tiene una carpeta y dice que no puede más para jugar. Tiene una tranquilidad. Un otro. Sí, es bueno. Es bueno, sí. Total, Pacha. Bueno, Pacha, nada, felicitarte, de verdad, como hincha de Nacional tengo que reconocer de que en lo personal son de los jugadores que a mí me gustan, sí. los que meten, los que tienen tres huevos, los que no dan una pata por perdida, los que te pasan por arriba. Después el tema de si levantás bien un centro, no sé, eso será cuestión de otra cosa. Los cracks. Pero... Perdón, chicos, Dani Alves no levanta todos los centros bien, ¿eh? ¿Eh? No, vamos a decirlo también, porque claro, todo el palo para el Pachapino. ¿Qué pasa? ¿Por qué es de Santa Rosa? Claro, porque está con Canario de mierda, ¿cómo está dando palo? Sí, no. ¿No es cierto, Pacha? ¿El Dani Alves qué pasa, flaco? Hoy se come la comida, aparte. Sí. Flojito, ¿eh? Flojito. Escuchá. Hoy comió. Y el Pachapino ganó Gil. Sí. Hoy ganó el Pachapino. ¡Hoy el Pachapino le ganó el tanque! Y Dani Alves conmigo Real, conmigo claro. Cristiano. No, vos, muy bien, dijiste vos, Germán, hoy temprano. Un saludo a la gente de ESPN, ¿no? Que tiró el partido. Sí, no, vamos a felicitar a la inteligente, la gente de ESPN, que puso el partido antes, ¿no? No lo puso a la misma hora que Nacional, iba a opacar un poco lo que iba a hacer el Cerri. Nacional el tanque. ¿Cómo comerte a Jessica Cini y a Sina Pérez después? Aparte, después no sabes qué hacer, si están los dos partidos juntos, no sabes qué hacer. Te juro vos, yo porque vino a Barcelona, mirá que me costó arrancar para el parque, pero... Y con papela todavía. La última que te voy a hacer, Pacha. Escuchá, el diente López, ¿no se está poniendo muy nervioso dentro del área como para definir? 3-1. No, una locura. Suave. Yo si estoy ahí enfrente al área, no sé qué hago. Enfrente al arquero le pegaré un pelotazo en el pecho al golero. Era el Toto Yelpi, ¿no? Yo tampoco. No sé qué hace. Tampoco eludió a Buffon, ¿no? Sí, pero... Se comió el primer gol por los casos. Sí, pero mira que en Brasil hizo lo mismo. Sí, está robado. En Brasil hizo lo mismo. Estamos de acuerdo que está robado. Contra Palmeiras hizo el mismo gol. En todo el área y para un lado, para el otro, los amaca. Tiene cositas de PlayStation. Sí. ¿No te diste cuenta? A mí el PlayStation me aburrido, chicos. Se aburre. Lo que está agarchando el diente López, ¿no? ¿O no? Sí, seguro que sí. Pero no comenta nada ahí. ¿No muestra fotos? No, sí. Pachamar, sí que con el celular no muestra fotitos. Mira que me estoy comiendo. Ah, dale. Te abre el Instagram y te dice, mira, esta come conmigo. Dale, en Instagram esta. Te dice, mira esta rubia. Acá. Esta famosa no decimos nada. Ahí donde vos lo mirás decís lo que es el fútbol, ¿no? ¿O no? Increíble. Por eso te lo miremos acá. Sí, imagínate. Bueno, Pacha, nada, te vamos a agradecer realmente una nota muy profunda con preguntas muy punzantes. Mañana seguramente va a ser innovación, mañana titular de innovación, olvídate. Y nada, agradecerte por estos minutos y saludo a la gente allá en Santa Rosa y en San Jacinto. Y que tu carrera de técnico ya viene de, viene con preparación o de careta te largaste. No, de careta nomás, tranquilo. Tiene huevo, guacho. Igual vas a estudiar. No sé si voy a estudiar. ¿No vas a hacer curso técnico? No sé, todavía no sé. ¿Estás complicado? Capaz que sí, capaz que no. Lo que pasa es que no me veo siendo técnico yo. No se podrá jugar con... Yo tengo más de... ¿Cuánto es? 17. Yo tengo un poquito más. ¿Vos tenés cuánto, Germán? Y ahora cumplo 25. ¿Y jugás con el carnet de otro, entonces? Claro, esa te iba a decir, la de los africanos me mando. ¿Esa? Pero bueno, no, pero acá se usa. Mirá que tengo cositas, Fernando Vago. Sí. la camiseta que del 98. Sí. Argentina. De todo lo que quedo. Vos, escuchá, después tenemos que saber el mejor jugador para hacer la nota. Sí, claro. ¿Cómo es el nombre del equipo? Santa Rosa nomás. Santa Rosa. Santa Rosa. ¿Juegan campeonato Copa del Interior o Canelón ahí regional nomás? No, regional nomás. Copa del Interior para primero. ¿Y qué pasa si un domingo te toca dirigirlo en un partido y estás concentrado? No va el técnico. Me pido, Munoa, déjame libre que voy a ¿Es el retamar de Atlas? Claro. No. Así como Carrasco jugaba en Italia. Tengo un amigo que es técnico conmigo. ¿Vos estás fuerte en la charla motivacional a los pibes? O, por ejemplo, vos le podés decir, mirá, ¿ves esto, pibe? ¿Ves por qué yo estoy jugando en la Primera Nacional? Porque yo dejé la vida acá, ¿tá? Porque cada pelota nunca se perdió, siempre se recuperó. Y la camiseta, y ahí la mojás en un balde, y la escurrís así, así la quiero. Así la quiero, manga de pendejo, hijo de puta. La de Cuba, la de la otra, ¿no? La de Cuba. ¿Sale charla motivacional al pibe? Sí. No, charla tranquila, que se motiven entre ellos. Ahora, Pacha, sin el curso de entrenador, donde lleguen a fletar a Munoa, hacer la de León, ¿no? Te metes de técnico ahí sin curso. Ojalá que no me fleten, pero me meto. ¿Estás a la orden? Sí. Me meto. Pacha, la última, ahora sí, describime a Leo Gamalio, porque qué personaje raro este que trajo Nacional, ¿no? Lo que pasa es que tiene mucho parecido, el Latan, Tarzán. Sí. ¡Lembo! Se hace la plancha, ¿no? El Rambo, el Renegado. El Canguro Porta. Nadie le avisó que el peinado ese del 90, no. No lo avisó. Se quedó en el tiempo con el peinado. Se hace la planchita. No, parece que en el tiempo, Germán. Pero pasé brasilero, mete. Sí, pero juega nueve. Hizo un gol de nuca, hizo hoy. Hizo un gol, pero festejó como tres. Se besó la camiseta. Se besó la camiseta. Pará, era. Pacha. Pará, escuchá, vení. Hizo Pacha. Un festejó como tres. Mejor chiste metió el Pacha Pino. Sí, escuchá. Estamos hace horas tratando de meter un chiste bueno. El mejor lo mete el Pacha Pino. La concha de mi hermano. Es verdad, hizo un gol y festejó como tres horas tirando bobá. Y el mejor chiste lo mete el Pacha Pino. Pacha, escuchá una cosa. Vos que sos técnico. Sí. ¿No hay miedo de alcahuete y abrazar al técnico? ¿Fue abrazarlo? Qué feo. ¿Abrazó? Qué fea actitud. Sí. ¿Fue abrazar al técnico? Sí, claro, señor. ¿Sacó otro partido, Munoa? No, fui y lo abrazó. Munoa, que casi no lo puede abrazar porque tiene la ropa tan justa. Está en esta onda Cholo Simeone. Que no puede levantar los brazos. No, fue abrazar al suplente. No, se abrazó con Munoa, Pacha, miralo mañana. Eso está mal visto, ¿no? Ahora te arrobo en un Twitter y vas a ver. Mirá, festejó con. Mirá, se lo dedicó a Dios. Se lo dedicó, por eso, rezó. Se lo dedicó a la hinchada nacional, salió corriendo y se abrazó como Munoa. Todo, hizo todo. Pero no te faltó nada. Le faltó besarse la muñeca aunque no tenga tatuaje, ¿viste? Ahora al medallanina se lo quería dedicar. Escuchá. Eso no sé yo cuando hago un gol, que no hago nunca. Pero escuchá, Pacha, es como que entremos nosotros tres a la radio, aparezca el gerente y Daniel lo abrace, queda feo. No, ¡claro! Hace, claro. No se hace eso. No. Vos, mañana hay que hablarlo con eso, con Zlatan. ¿Qué sabés? Brasilero. Hay que decirle, vos. Escuchá, en Uruguay está muy mal visto abrazar al técnico. Sí, queda feo. Es un tema. Capaz que Brasilito todo bien, pero acá no. Acá no se abraza al técnico. No, yo, Maradona de técnico se daba pico con el jugador. Maradona puto. Pero... Vos, Pacho, pero no, yo creo que el tema de la selección. Mirá que ahorita en la época que se decía que no se enferme Darío Rodríguez. Ojo el Pachita. La tela izquierda no hay, ¿eh? Pachita, ¿qué está con acá, se le queda? No te olvides de nosotros ese día. Sí, ¿viste? No, pero usted después se olvida. Sí. Ya está vos. Están para la bobadita. Llamé 40 veces hoy. Obvio. No dio bola. ¿Qué? ¿Y Polenta que cambia ahora y está en la selección? Ah, Diego, sí. Pasa que lo sacamos 2000 veces ya. Pero escuchá, a Diego, sinceramente, con nosotros está despegado. Menos mal que se fue Iván Alonso. Pero lo que pasa es que Diego es abonado, loco, por el fútbol. El Diego es tan crack que si de repente le decís, Diego, escuchá, estoy, te dice. Siempre está, el Diego siempre está. Diego es parte de este equipo. Que nos abran el abanico, ¿no? El Gonza, ¿qué pone Gonza? Está con los huevos. Nosotros vamos a tener a Diego Gamalio acá. Bien, Leo. Ahora va a hablar Leo Gamalio con nosotros. No, yo me voy entonces. Bueno, Pacha. Sí. Vos le dijiste mamadera, quedó grabado. Vos pide el festejo de gol al Pacha, ¿no? Sí. Y bueno, en Uruguay se dice eso, mañana hoy le digo, por la duda que se lo muestra tanto. Sí, decirle que es joda, El festejo del Pacha es el gol, ¿no? Sí, y los regalos para el Pacha. ¿Cómo es el festejo? Primero el festejo, decirle. El festejo es el dedo índice en la 100 con el gesto de... Como hacía Iván, que nunca hizo. ¿Ah? El festejo de Loco por el Fútbol con el dedo índice en la 100, como hacía Iván Alonso, para Loco por el Fútbol cuando hagas un gol, Pacha. Pasa cuando hago un gol, tanta la emoción que no se va a acordar. ¿Contra quién es el próximo partido? Contra River, ahora, por Copa. Se hace un gol por Copa, pero... Ya hice uno, vos. No me lo acordaron. uno y no te lo cobraron, es cierto. Llega a pasar el dibujo feo ese, el muñeco de la Copa Visto. ¿Viste que arranca antes? ¿Qué es ese dibujo feo? ¿Quién es? No sé quién. Y tal Pancha, y no, cierra la copa, boludo. Oh, Pancha, te mando un beso, Evangelina, dice que metiste el mejor chiste del programa. Dice. Sí. Lo sacaste de tal. Pancha, ¿cuándo hacemos un asado ahí, ese casito? ¿El qué? ¿Cuándo hacemos un asado ahí en Santa Rosa? Cuando quiera. Mirá que Tabó paga un cordero, una vuelta, sí, en serio. Cuando quieran estar invitado, me avisan, me avisan. Pero pagás vos, ¿no? Por lo menos. Casa, para casa. Lo pago yo, no hay problema. Vení para casa, al fondo de casa. Está grabado esto. No, venga para casa, que así yo no voy a empezar. Claro, sí. Paga él, está grabado. ¿Para cuántos kilómetros tenemos hasta ahí, Pacha? Y de Montevideo son 50 más o menos. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué necesitamos? ¿Pasaporte? No, necesitamos el pasaporte. Sí. ¿Dónde? Yo fui una vuelta allá. Y la GPS me dijo, atacate a Montevideo. Bajate gordo porque me querés garchar, me dijo. La GPS, te juro, me dijo. No vive, se esconde, Pacha. Sí, espero que el perdone. Escuchá, vamos a hacer esto. Que reúna a la gente del plantel. Donde el Pacha entró ya a cenar, una vuelta salió taco alto. Sí. Con la boca pintada. Hacemos esto, mirá. Que reúna el plantel de la Sub-17. Sí. Y vamos a hacer buenos hago. Y quedamos nosotros como padrino del equipo. Y le seguimos la campaña. Hace todo. Está. Agarra un mando. Bueno, Pachita, antes que te vayas, Loco por Fútbol tiene un sinfín de regalos para hacerte llegar. Gracias por ese gesto enorme que tuviste, la camiseta del Pachapino va a llegar. Se lo dijo a nuestro productor que nos va a hacer llegar una camiseta, es un gesto enorme el Pachapino. Ya la mandé. La azul. No jodas, Pacha. Pará. Ya la mandé. ¿Quién se la quedó la camiseta? Sí, hay dos opciones, somos cuatro. Uno en Chanubio, uno en Chapinarol y dos de Nacional. Adrián, ¿te quedaste la camiseta del Pacha? No, yo no. Yo no recibí. Yo tengo la 22, ¿te quiere? Vos tenés todo, Adrián. Vos tenés todo. Campeón tenés Nacional, vos. Yo tengo la del Colo Romero. Vos tenés todo, Daniel, también. No. El otro día lo vi en el parque con una remera toda apretada de la Copa Libertadores y ahí se la robaste. Es de Pereiro. Vos, Daniel le mangué la camiseta a Pereiro, nunca más me atendió. Pacha, yo soy de Peñarol, me regaló, en serio, Urreta y Calla, y me la puse en verano para refrescar un poco. ¿Cómo bajó la temperatura? ¿Germán, tenemos el premio? Sí, como no, Pacha, es un avisador nuevo, ¿sí? Es un orgullo para nosotros, condones Pumba. ¿Cómo? Condones Pumba. un blister de... Sabor sandía, un blister de 8, Pacha, bomba y plena, con los Pumba. Los amigos de Tachito Verde tienen algo... Te lo pones, te deja colorada la cabeza. ¿Y ves que te aprieta? ¿Ves que no es papina? Es el condón de chico. ¿Tenemos algo para Pacha? Sí, un lunch, en realidad es un voucher. Es un voucher. 100 pesos. Gentileza de Locos por el Fútbol, vas con el voucher, valor 100 pesos, te compras lo que quieras en los Techitos Verdes, en el local pegado con Marley. Te elegí la pincha que quieras, para vos. Bien. Ah, y... Y bueno, y como siempre la recarga, tenés Claro, los amigos de Claro y mi amigo Fernando del Salón Mavi, el miércoles, que el Salón Mavi queda pegadito acá a la radio, el miércoles te vamos a hacer una recarga, valor 20 pesos, como triplica, Claro te va a dar 60 pesos, ¿de noche no? No, está complicado. De tarde entonces, te vamos a hacer la recarga del Salón Mavi, ¿te parece? Ah, y mi amigo Walter de Ferretería Tatín te va a regalar dos macetas. Para que estés bien. Plantes. Ahí está. ¿Y la casa de masajes, como era Germán, tenemos? Sí. ¿Miguel Elena no? No, tenemos a Mirta. Casa de masajes Mirta, ahí en Belloni, Capitán Tula. Está. Piedra Blanca. Cerca. Con camilla, porque está cama y camilla. Camilla y con Mirta. Esta semana Mirta, escuchame, Pacha. Se lo digo, ¿no? Mirta lo operando una teta. Sí. Entonces, tiene que en caso de... Los adicionales te van a mitad de costo porque le falta una... Porque le falta un chupe, ¿viste? Pero... ¿En caso que chupe? Un 50%, Pacho. Si arrancás por la derecha, no te entusiasmes porque no tiene izquierda, ¿eh? O sea, es una teta sola. No desbordes mucho porque... No cruzas la mitad de la cancha, Pacho. Como Nacional no tiene izquierda. Escucha. En el caso que... Como el culo... No, está. Bueno, Pacha, te mandamos un abrazo grande y gracias por haber estado en Loco por el Fútbol. No, un abrazo grande, gracias a usted. Arriba, animal, chao. Se pone en serio. Nos vemos. Estás escuchando Locos por el Fútbol. Celebremos con Paisán por la vida, por los sueños, por nuestra felicidad. Porque todos tenemos un René de los Cantaclaros adentro. Otro día en la ciudad del odio, otra vuelta en la perilla del mal. ¿Arrancamos entonces claro, el tema? Sí, claro que sí. Sí, señor, le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Pablito Diotti, el dueño de Pablo Hogar. A propósito de Pablo Diotti, también es técnico de la Liga Universitaria. El abrazo grande para... Universitaria. Sí, señor, Pablo Diotti. Señor, Pablo Hogar, te invita a seguir descubriendo un mundo insuperable en calidad, diseño y confort. Lo que vos necesitas lo encontrás en Pablo Hogar. ¿Qué necesitas? ¿Un colchón? ¿Un somier? ¿Un rack? Vos, yo estuve en Pablo Hogar. Pablo Hogar. Es un emporio de cosas. Es un shopping, boludo. Es un shopping. ¿No sabes por dónde empezar? ¿Viste cuando le quería dar por adelante un analizador? ¿Y nunca fuiste? Sí, ahí está. Pablo Hogar. Pablo Hogar, si nunca fuiste, te recomiendo que vayas a Lezica y Garzón, o si no, da la vuelta, y vas por Garzón y Lezica. Ahí están las dos casas de Pablo Hogar, el teléfono 2320-2072, 2321-7492, en Facebook Pablo Hogar, si no, la web www.pablohogar.com.uy. En Pablo Hogar tenés absolutamente de todo. Pablo Hogar. Señora Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos, gestiones ante el Banco de Seguro, el BPS, la DGI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regularización de deudas y trámites en general. Roberto Russo, estudio contable, 2403-1145, 2403-1146. Déjame mandarle un abrazo grande a mi gran amigo Elvio González Pastorino, sí, señor, de su clínica de golf, porque la verdad que Peñarol no llegó con el alambrado perimetral, pero yo lo tengo a la boca, así que te mando un abrazo. Tiene consultorio nuevo. Consultorio del doctor Elvio González Pastorino, odontología, especialidad, rehabilitación con implantes, ortodoncia, sistema de blanqueamiento dental exclusivo, prótesis fija y removible, estética dental, Priamo, mirá qué dirección linda. Mamá. Priamo 1647, esquina Bolivia, cerquita de tu casa. Sí. No, me quedé con ortodoncia. Un lugarume. Creo que le falta, mirá aquí. Un lugarume. Sí, sí, Carrasco. Elvio. Frente al Hospital Británico de Carrasco. ¿Lo conocés, el Británico de Carrasco? Siempre mal ubicado, ¿no? Es increíble. El 2-601-2280, repito, 2-601-2280, mi amigo Elvio González Pastorino. El amigo del tío Sánchez. Señores, Sir Acrílico, gotero de acrílico para toda la marca de vehículos, sublimado de tazas, estampado de remeras, grabados, cortes al láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico con más de 20 años de experiencia en plaza. Sir Acrílicos, Avenida Italia 5065, esquina Gallinal, el teléfono 2613-6737. El abrazo grande para mis amigos de Sir Acrílico. ¡Pum, pum! ¿Gol de quién? ¡Gol! ¡Gol! En el Palermo Central 3, Bellavista 1. Hoy se va el Tola Tune, hoy lo sí, me están diciendo por interno. Llegó el mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 604 y Germán Michelin, el mayor importador de cartuchos para impresoras láser y tinta reciclado de todo tipo de cartuchos. El mundo de los cartuchos. El teléfono del mundo de los cartuchos 2901-3408. Habla con Walter, con mi amigo Walter Gallero, que te va a hacer los mejores precios. Lo que necesites en cartuchos lo conseguís. ¿Dónde, Vichy? El mundo de los cartuchos. Ha robado Walter Gallero. Sí, señor. Espacio Neira, ¿vas a festejar el cumpleaños de tu sobrino ahí, de Benja? Sí, sí, el cumpleaños de Gonzalito. El cumpleaños de Benja, lo vamos a hacer ahí. Sí, en Espacio Neira, entretenimiento, cancha de fútbol, con césped sintético, laberinto de dos pisos, cama elástica, Xbox con Kinetic, tejo eléctrico, bueno, lo que vos quieras. Sí. Es un lugar de el más alto nivel para fiestas de niños, también para grandes. Para adultos, Espacio Neira. ¿No? Espacio Neira, el teléfono 2483-6117. El cumpleaños de Gonzalito en Espacio Neira. Lo hemos hecho ahí en de Noel, en Espacio Neira, con laberinto, con... También, se podía haber hecho también. Iba Daniel, el casamiento de Noel en Espacio Neira. Buena visita de Gerardo. Gerardito, gracias por venir. Venta, Gerardo. Gerardo, en serio, tenemos un vendedor y lo usamos. Vos, alguien tiene un vendedor y lo usamos. Tenemos un locutor comercial y lo usamos. Si tenés equipo de fútbol 7, de fútbol 11... y querés jugar en la mejor liga de fútbol amateur del Uruguay, hacelo en Liga Pro, www.ligapro.com.uy, arroba Liga Pro en Twitter, o encontrado como Liga Pro en Facebook. Ya arranca el campeonato 2015-2016-2017. Supimos estar en ese campeonato. Sí, señor. Si te suscribís ahora, o si te inscribís ahora en Liga Pro, te regalan la indumentaria completa de tu equipo. Así que no lo dudes más, www.ligapro.com.uy. A propósito de Liga Pro, se viene programa de radio y de televisión a propósito de Liga Pro. Y porque les queda chico el campeonato solamente de fútbol, Liga Pro que está para mucho más, ¿verdad? Sí, señor. Así que el abrazo grande para los amigos de Liga Pro que arrancan ese nuevo emprendimiento. Liga Pro. Hoy tengo un sueño. Hoy se puede hacer un buen relato de fútbol, ¿no? Hoy tenemos todo. Vino. Nos falta relator. Y Dayana. Claro, vamos a hacer una transmisión. Dayana relata, ¿cómo no? Despecho la transmisión. ¿Hacemos la transmisión hoy? Sí, señor. Está, tenemos todo. ¿Cómo Dayana relata? Vine acá, Dayana, acércate. Y lo que te falta hacer, Dayana. Claro. Fuiste en Canal 4 hoy también. ¿Cómo está? Me estaba contando Gerardo, ¿cómo está comentando? Gerardo me dice, hablando, Gerardo es. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo saludarte? Sí, sí, ¿qué tal? A mí me asusta, yo con ustedes tengo confianza. A mí me mira, me sorprende. Sí, tiene. No, préndeselo. Ahora ay, sí. Amaro, estaba con... Hola, buenas noches, arranco de vuelta. Decía que me asusta el señor Richard. ¿Qué? Me miraba diciendo, ¿qué hace la rubia acá un sábado de noche? Y rubia soltera, ¿qué va a hacer un sábado de noche? Podría ser mil cosas menos estar acá. Sale a hacer la previa, sale a hacer... Es tempranísimo. Me levanto a las 7 de la mañana, Milena tiene básquetbol a las 9, olvidate. ¿Qué hace acá la rubia sábado de noche? Es extraño. Qué voz, ¿eh? La IA nos dio para adelante nosotros en el proyecto este que está... En todo, les di para adelante. Lástima que Richard también, no concretó el proyecto que yo quería en televisión, pero bueno. Gracias. Debe estar otro, entonces, mirá. Sí, sí. Es un empresario. Y Gerardo apuesta mucho a Loco por el Fútbol previa, con nosotros. Es la voz de... Pero, ¿para que quiero escucharlo, Gerardo. Pero yo siempre le digo a Dayana, a Adrián, que la aspiradora de una transmisión de fútbol es la previa. Y ustedes hacen una previa muy buena. Ellos hacen. No, no, y vos acompañás muy bien. Y además tenés una gran virtud, que no es fácil incluir a una mujer en una transmisión de fútbol. Porque una cosa es incluirla y otra cosa es que salga bien. Una cosa es incluirla y otra es permitirla a ella. Y eso es lo que yo logro acá. Calle, sí, Amaro, que estamos hablando de... Y la transmisión sale muy bien. No me como un Albacete Levante hasta ahora. Sí, hasta ahora. Juega el Levante casi a la 1 de la mañana. Prevenguar, somos una empresa dedicada a portería, vigilancia. Los paraísos. Con más de 10 años de experiencia en el mercado. Tenemos sus bienes más preciados. En Prevenguar encontrás seguridad de la mejor. El teléfono de Prevenguar 2480-8070. En Ábalos 3150, esquina Luis Alberto Herrera, está la mejor empresa de limpieza y vigilancia del Uruguay, que se llama, ¿cómo, Vichy? Prevenguar. Muy bien, ¿verdad? La pausa. Sí, pará, antes de la pausa, agradecerle a la gente que nos estuvo escribiendo por las redes sociales, por la transmisión del otro día con Raimundi. Ah. Es un animal Raimundi que tiene... Sí. Fue impresionante la cantidad de reproducciones que tuvo en YouTube y es un mérito, ¿verdad? Porque me parece que... Hay que decirlo, no es un mango, pero trabajamos. Antes de la pausa... Pará, que tengo un gran saludo de Gerardo, qué locura. Claro. Que me dijo que estuviste en la carnicería firmando autógrafo. Gente que te pregunta por el programa. No, en serio, ¿verdad? ¿Viste qué locura firmando autógrafo? Has crecido, Tuvimos un asadito ahí con mi suelo. Pero y obviamente, como corresponde, fui a comprar, no fui de garrón, Me invitaste, oye. Fui a comprar, qué locura, es la mejor carne del... General Flores y Luis Alberto Herrera. No es porque sea avisador de Locos por el Fútbol, pero tiene tremenda carne. Sí, es muy bueno. Compré y pide a gente saludándome por el programa. Y el mejor chiste lo metió Gerardo, que me dice en caja hay una cajita chica para el alambrado del campeón del siglo. Me dijo, pone plata, yo no sé si hijo de puta. Es muy bolso. Y le dije, está sufriendo. Está sufriendo. Y me lo reconoció. ¿Está sufriendo? Sí. ¿Cómo está, qué locura? Sí, zarpado. Es un shopping de la casa. General Flores 3319, esquina Luis Alberto Guerrero. Que es la tripa gorda de Gerardo. Sí. Increíble. Sí. Increíble. Escucha, dice que no, entra vos. No sabes con qué quedarte. No, es increíble. ¿Con Gerardo? Por los precios. No, tiene la mira, la señores, Matebom, la tienda artesanal más grande del Uruguay, todo tipo de artesanías. Matebom. Los mates tienen marca en este país, se llaman Matebom. Los termos de acero inoxidable tienen marca. Las bombillas, todos de Matebom. www.matebom.com. Vení personalmente a Teófilo Collazo 2623, esquina Restauración, o visita la web www.matebom.com. El teléfono 2506-0269. Las marcas de Matebom, ¿cuáles son? El Bagual o Yari, esa es una marca de Matebom. El abrazo grande para mi amigo, el Nono Guido, que el otro día estuvo en 13-0. Nono Guido. Nos hizo temblar a todos. Nono Guido, ¿qué? Otro. Y a Pipo, que también nos está escuchando, y le manda saludos a Ranchero. Bueno. Saludos a Marcela Seda, ayer, después de ayer. Después de ayer, un beso grande a Marcela Seda. Nono Guido es de los mejores vestuaristas que existen. Lástima el problemita que tiene con la justicia, que a veces no lo dejan, no puede ir al... Claro, se tiene que guardar. Y el Nono Guido, que... Tiene una pulsera en el tobillo. Sí, es verdad. Vamos a decirlo, sí. Porque me parece que hay que decirlo. Y cuando sale de pando, empieza a sonar. Dejame mandar un saludo, hablando que lo quiero, hay que mandar un saludo a un vecino de Elvio, Miguel, que lo operaron ayer, le sacaba un riñón. ¿Y? Y bueno, lo que locura, ¿no? Sí. Y bueno, capaz que la semana que viene, si llega el programa que viene, está complicado. Va a escuchar, pero está complicado para Miguel. Creo que. Está más complicado que Villa Teresa. Creo que le van a cortar el pelo. Porque el médico le dijo a la mujer esta semana se pela. Vichy, la pausa. Con respeto, ¿no? Locos por el Fútbol. Pegando de atrás. Con manifiesta agresividad y buena onda. Es penal para Nacional. Bajo por el callejón, ¿dónde estaba él? Después vomitó. Son casi la 1:15 de la madrugada, mientras Vichy se quedó colgado con la inauguración del estadio de Peñarol y me tira un Fito Páez ahí para ir amenizando la madrugada. ¿No la tocó? No la tocó. ¿Qué tocó? Y dale alegría, alegría a mi corazón, Mariposa Tecnicolor. Qué linda imagen del Madrid. El tema de Peluso. ¿De Peluso? ¿El 5-0? Y... ¿Habló del 5-0? No, el de Peluso, no, el de Peluso. ¿Eh? Piluso. ¿Por eso habló de Peluso? ¿Del 5-1? Sí. Y me falta uno. Palco. Palco. ¿Verdad que te lo puede decir mi amigo? Ah, está tu amigo ahí. Palco. ¡Daniel! Palco, Vichy. ¡Daniel! Vichy. ¡Daniel! Estás al aire, viejo mierda. ¡Palco! Hola, Dani, te escucho. Dale, Vichy, gordo de mierda, dejá de comer papas fritas. ¡Palco! Qué lindo, lo escucha. ¡Dani! ¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo es? ¿Cómo otra vez contigo? Qué lindo hablar. En vivo. Es un mango. Estamos todos... En todos los horarios de la radio estamos nosotros, ¿verdad? Soy el Gusán Pobre. No, mamita. ¿Cómo estás, Daniel? Y para pagar la luz tenés. Te casó la nena y me hiciste todo canje. Qué salió Franco, canje, ¿eh? Qué increíble. ¿Cómo estás, Daniel? Además, un casamiento a canje. No, increíble. Qué increíble. Daniel. Se casó Noel, ¿verdad? Peor que Bahía. A mí Daniel. Me invitó Noel, ¿eh? Daniel, salió la hija al aire y le pidió que ya le dé 2 semanas. Escuchame, Vichy. Sí. Yo escuché a Daniel muy ofendido, a Daniel Richard. Sí, claro, no me llegó la invitación. A mí me llegó la invitación. Al único que me invitaron fue a vos, Daniel. Sí, debo tener sarna. Creo que debo tener papera, Daniel. Es hora que te des cuenta que te hacen cualquier desprecio, ¿verdad? No, Daniel, mándale un beso grande que nos escucha a la señorita Fernanda Fischer. ¿Está buena? Divina. Bueno. Escucha loco por el fútbol. Está buena, le vamos a mandar saludos, ¿verdad? Dani. Una diosa. Despachate un poco, gobierno. Un beso grande para Fernanda que está escuchando loco por el fútbol. Palco. Tirando estilo. Sí. El franco tirador, que tengo en la mira, hoy vas a ser mía. Canta, Daniel. Seré tu delito, seré tu asesino, palco. Vamos, Daniel, vamos, Daniel. Estamos en vivo desde el Gran Parque Central, ¿verdad? Sí. Esperando lo que va a ser la salida de los dirigentes. ¿Hasta ahora? Y por ahora, por esta puerta no salieron, a no ser que se hayan ido por otro lado. ¿Qué? Me parece raro porque ya apagaron las luces, pero bueno. Yo sigo esperando aquí en la puerta. ¿Y cuál es el tema que se está debatiendo hasta ahora? Está lloviznando. Está lloviznando. El tema de la papera, ¿verdad? Sí. Ah, no se puede mojar. Vamos a estar hablando del tema de Peñarol, el campeón del siglo, pero vamos a lo primero, ¿no? Sí. Porque esto lo hicimos muy de tarde. No importa, seguimos. No creo que haya escuchado mucha gente. Escucha a nadie a las otras de tarde. Estoy esperando, mientras hablo con ustedes, me quedó en salir el médico nacional, Arzuaga, ¿no? Sí. Porque vamos a estar intentándole preguntar qué pasa con las paperas. Es verdad. Por lo que nos dijeron, el más comprometido es Polenta, ¿verdad? Polenta. Que dicen que suda y suda. Mirá, qué síntoma que tiene. No, Sudamérica. Dicen que suda Sudamérica. Increíble, pero bueno, no es de lo más comprometido. Hay muchos jugadores de Nacional que están bastante comprometidos, ¿no? A ver, por ejemplo, se decía de Kevin Ramírez. Y bueno, por ejemplo, no. El Diente López. Tiene la cara bastante comprometida, ¿no? Es una cosa que yo sí Kevin Cornell va a ver, así que imagínate. ¡Mamá! Está complicado. ¡Ay, mamá! Y se hizo un crucifijo arriba todavía. Tiene 15. ¿Tiene 15, Daniel? Bueno, ¿qué más? Mensaje del Guti. Seguí choreando con ese chiste, me dice. Sí, Guti también. El del Suda. El Guti. Muy bien el Guti, Daniel. Increíble. Muy bien el Guti. Gutiérrez, ¿verdad? Eduardo sí. Gutiérrez. Sí. Borracho, pero bueno. ¿Es el hijo de Eduardo Gutiérrez? ¿El de no sé. Carlos Gutiérrez? No sé. No tengo idea. ¿Verdad? Ojalá fuera el hijo Palco. De Carlos Gutiérrez. Palco. Daniel. Sí. Y bueno, Nacional está complicado con el tema de la papera. Aparentemente no son 6 jugadores. Hay más jugadores también. Sí, están todos con las bolas infladas, pero por el Puma, Rodrigo, por el presidente, ¿no? Ah, le tiene la bola. Todos con las pelotas por el piso. Sí, ¿no? La bola hinchada la tiene. El médico Arzuaga pensaba que estaban todos con paperas, pero no. Están con la bola hinchada. Está sugestionado con el amarillo y negro, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, es que lo contábamos el otro día, pero bueno, reiterarlo. Ya no sé ni en qué tablado lo conté esto. A ver, decilo. Porque mira que tablado, Daniel. El otro día tuvo un problemita con el auto y pidió un taxi. Sí. Y pidió que viniera uno desde el aeropuerto, viste que son blancos. Sí, porque sí. No se sube un taxi amarillo y negro. Sí, está no, mal, claro está que mal, no. Está mal, pelado, está mal. Y de estos nuevos de ahora, que son blancos, tienen una franjita amarillo y negro también. ¿Y él no la quiere? No quiere. No estaría convencido, ¿verdad? De subirse. Pero bueno. Yo no lo ubicaba antes del fútbol, el pelado tan fanático. ¿Lo qué? No sabía de la vida del pelado yo. Es como hizo un curso intensivo sí, sí. Rápido, ¿no? Es que en realidad nadie lo conocía tampoco. Es como. Tiene menos título que Celtic, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? No sé de dónde hizo el curso acelerado, presidente, no sé. Increíble, ¿no? No lo había visto nunca. Mira que yo, bueno, alguna horita tengo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es verdad, nunca lo viste entrar vos, Daniel. Nunca lo había visto. No, no. Bueno, este... Es fútbol uruguayo, ¿no? Se va haciendo camino al andar, ¿verdad? Daniel, ayer estuviste en la asamblea de la AUF por el tema tan comentado en redes sociales, fundamentalmente. Sí, sí. Sobre el tema... las redes morales estuvieron. Ah, estuvieron... Y te digo más, Daniel, yo que te sigo. Hiciste un periscope, Daniel, sí, claro, desde claro, la asamblea. La situación, ¿verdad? Y la gente ayer, no paraba de comentar. Ayer estaba mi máximo esplendor, ¿no? Sí, ayer... Alargaba ayer, pató. Ayer estaba con una sobreexcitación. Ah, estaban las mías. En la Casa Mayor del Fútbol, ¿verdad? Sí. La Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Que he perdido muchísimo cuando le sacaron el putero de enfrente, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, que iba el... Subía la escalera de enfrente, cruzaba el... Ahí en la calle Guabo, ¿no? Una vuelta había finado Peire ahí. Increíble, sí, con todo respeto, ¿no? Sí, con todo respeto, ¿cómo no? Donde todos los periodistas deportivos en algún momento estuvimos ahí. Bueno, uno, sin ir más lejos... Esperado Gerardo, no me deja mentir. Un Rafa Velasco que tenía... Lo tenías a Gerardito ahí. Que, sí, claro. Que tenía lo anotaban, tenía un conito la muchacha ahí adentro y le anotaba fiado, ¿no? No me deja mentir. Hablaba Gerardo, decía la verdad. No, dice que no. Que no. Daniel, ¿qué pasa? Pero te iba a decir, ayer, ¿qué se habló en definitiva con el tema del alambrado, con el tema de que por qué Peñarol no puede jugar? Estadio FIFA, sin alambrado, el reglamento. Peñarol no estaba dispuesto a poner alambrado, ¿verdad? Es verdad, se paró firme. Inclusive el Toto, con tal de acercarse a Piro, que Peñarol no te dejado, sí, habló sí. con la gente cerca fiscal, de eléctrica. Sí. ¿Por qué? No solo alambrado le piden, sino que estén eléctrica. Claro. Cerca. Sí, sí. Vale. Y todos conocemos a mi amor, ¿no? Claro. Todo se puede transformar. ¿Lo qué? El aire me está matando. Se transforma el hincha Peñarol. Sí, todo, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Sí. Damiani que se hacía cargo, ¿no? Daniel llegó a decir que le descuenten puntos. Sí, sí. Está loco, ¿no? Ah, ya termina jugando la T. ¿Para que Daniel acaba de romper algo acá adentro? No sé, ¿qué hizo? Acaba de romper... No, es una cosa, esto que no se puede creer ahí. Esto es una feria. ¿Vino con las nenas? Sí, claro. Vino con las dos nenas. Tiene dos cabezas de enano. Con los cachorritos. Dos cabecitas de enano tiene. A usted le quedan a la altura, justito, ¿no? ¿Eh? Daniel, ¿qué me estás contando? Vos te me tiraste onda por Twitter, ¿no? Sí, Daniel. La robaste arroba Ranchero, ¿no? Claro que sí. Dayana. Claro que sí. Te vienen al 4 hoy. Sí, Ranchero. ¿Te gustó? Sí, claro. Está fuerte como fondo blanco de Chimichurri, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate! Todos los centros le levantaste a Pachela. Lógico. Yo quiero salir en los Chogui el año que viene. Algo tiene que hacer. Si yo tuviera que me levantara los centros de esta manera. ¿Quiere que lo lleve conmigo, Ranchero, en los Chogui? ¿Eh? ¿Quiere que lo lleve conmigo a los Chogui? Lo que pasa es que tengo miedo que no pasemos la liguilla, ¿cierto? Sí, es verdad. Daniel. ¡Qué increíble, ¿verdad? Daniel. Dani, acá me dice, no me nombre, la típica, ¿no? Sí. Pero el chiste que tiramos de la 1 de la tarde, ¿no? ¿Cuál? Con esto comprueba que Nacional tiene huevo. El tema de la papera. Un gran jugador que es muy tirador de chiste, ¿no? Sí. No me nombre, dice, pero no lo voy a nombrar. A ver. ¿Perito? No. ¿La pizzería? Sí. Claro. Un ex jugador de fútbol, Daniel. Claro. Mamá. Seguimos. ¿Ah, sí? Bueno, Daniel, el este le dijo que era. Bueno. El que cantaba los ónibus, bajó con la otra. Daniel, lo que te quiero preguntar es, ¿la fecha que viene se va a poder jugar sin alambrado? En las Acacias. ¡Ah, fuerte! Peñarol presenta las Acacias la partida que viene. ¡Ahora pudrió! Está cerito alambrado. Si fuiste a las Acacias, es un alambrado solo. Ahí en la calle Pozuelo. El alambrado, bueno, 200 metros de alambrado. Va a jugar en las Acacias, Peñarol, está confirmado, Fuerte, Daniel. Hay un detalle ahí en vestuario que tenía que resolver Peñarol, pero aparentemente llegaría, ¿no? Porque parece increíble, ¿verdad, Daniel? Que esto es como comprar una casa, sí. Cuando recién te casás y sí. Te separás los dos días. Es lo mismo. No sabes qué hacer, ¿viste? Claro. Tremendo estadio, tío, hay que decirlo. Es como un conocido mío que organizó un casamiento en tremenda chacra, 10 lucas, 15 lucas ahora estaba en el casamiento, a los dos meses estaba separado. ¿Separado? Ah, increíble. Ah, increíble, una cosa que no se puede creer. Increíble. No te puedes gastar la plata que te gastás y por un alambrado que, ¿cuánto es? El 0.2% del porcentaje de lo que te salió el estadio, menos todavía, y por eso no te dejan jugar. Solamente de este fútbol, Daniel. Ah, increíble. ¿Y vos de qué lado estabas, Daniel? ¿A favor del reglamento? Yo estoy a favor de que Peñarol juegue campeón del siglo y te explico por qué. ¿Por qué? Rápidamente, ¿verdad? A ver. Peñarol va a jugar en el Estadio Centenario. Sí. Donde no tiene alambrado. Es verdad. Tiene fosa. Sí. Menos mal que sacaron la fosa. El último que se tiró a la fosa fue Baltasar. se agarró sarna, ¿no? Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, te va a echar. Sí, sí. Murió sarna. No tiene agua la fosa. Y no tiene alambrado el Estadio Centenario. Y mañana va a estar habilitado, ¿no? Y le ponen de chica. ¿Lo qué? Le ponen de chica. No toque chica mañana. Y si hay agua, hay agua verde estancada. Cuando Peñarol ponga el alambrado le van a buscar otra cosa, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no. ¿Y es hay una campaña en contra de ese estadio, Daniel? Y mirá, bastante complicado salir del estadio, ¿no? ¿Cómo es? Ah, ¿vos qué fuiste? ¿Cómo es el tema de la salida? Yo llegué recién al parque, pero tuve una semanita para salir. Para venirme, ¿eh? Qué complicado. Daniel, con Tenfield no pasa esto, ¿verdad? Si Tenfield estuviera más metido en el tema, no pasa esto. Sí, una lástima que Marito Barranca no pudo venir, ¿no? Claro, un amigo tuyo, ¿verdad? Quiso irse, ¿ves? ¿Cuándo fue la última vez que Barranca pisó el agua? A Barranca le encuentran más pelo que al campeón del siglo, ¿no? Pobre Barranca, ¿no? Lo encontramos. Y Eduardo arriba. Le voy a contar que lo encontré a Barranca. ¿Ah, sí? Caminando por la ciudad vieja el día que se casó mi hija. Ah. Sí, tenía un buzo atrás que decía, no tires, Paco. Con un revólver. Una leyenda tenía. Qué increíble, ¿eh? Y bala, anda con chaleco. Pobre Mario. Bueno, muchachos, los que información de último momento. Palco. Sí, vale, vamos. Palco. Vamos, Daniel. Información de último momento. Mañana. Esto es un adelanto, ¿eh? Atención, Gerardito. Diana. Sí, señor. Entonces el comentario ahí con Gonzalo Rivas. Sí. Daniel. Mañana. Daniel. Los clubes, sí. ¿Qué es cierto que se toma líquido de freno ahí? ¿Por qué me hacen esto? Sí, Daniel, estabas hablando de algo. Auspiciado por Stop. Está como Villapayola, no tiene tercera. Mal segunda. Toma trancada que le salía al estadio. Palco. Sí, Daniel. Estoy en condiciones de asegurar sí. que mañana sí. en la Asociación Uruguaya de Fútbol sí. los clubes tendrán una reunión extraordinaria, ¿verdad? ¿Domingo? ¿Mañana? Sí, mañana. ¿A qué hora, Daniel? 12 del mediodía. Ah, bueno, de urgencia se abren las puertas de la Asociación Uruguaya de Fútbol sí. para desvincular el profesionalismo al tanque Sisley. Y sí, Daniel, fuerte, hoy, pero. Sí. Hoy se vistieron en el outlet del hijo de puta. Hoy lo vistió Januzzi. Hay que decirlo. En el outlet del hijo de puta lo vistió Varela. Ese... Y me gustaría tener contacto con el señor Freddy Varela. Sí. Ese amigo tuyo, muy amigo tuyo. Quiero ya el contacto con Freddy Varela. Nadie dijo nada, Daniel. ¡Qué bravo! Los clubes se estarían juntando para desafectarlo del profesionalismo al tanque Sisley. La verdad que sí, estuvo muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¡Qué amigo. Bravo! Porque sí, aparte... Ni Aristófanes se viste así. Es que escuchaba... Se viste como el orto, Aristófanes. Bueno. Ni los Aristófanes se viste así. Daniel, estamos sí. de acuerdo que la combinación... Ya también se viste. Escuchá. Mamá. La combinación cuando pones una camiseta rosada ya es difícil buscar el short. Pero aparte... Pero amarillo con rosado. Escuchame, Daniel. Ah, pero aparte, lavalos con agua fría, la remera que se achiquen cuatro talles. Es que yo arriba los ríos. Más grande, por favor. Pero qué... Escucha, que era un pase para Amaral sobre el número. Escucha, Daniel. Se la pone Amaral le queda bailando la camiseta. El Gucci entraba en esa camiseta. Pero Freddy Varela, me estar memeando. Bueno, a Tenfield. Bueno, Daniel. Qué barbaridad, pero qué bronca que tengo. Te tiene indignado. Estoy envenenado. Daniel, ¿qué así cortito y seguimos? ¿Qué era lo último que sabía Amaral? ¿Lo qué, querido? Lo último que sabía Amaral. Y hizo un asalto en el McDonald's feliz. Lo sacaron escoltado. Todavía el McDonald's feliz, que fueron jugadores de Nacional y de Peñarol, sí, sí. escoltado lo tuvieron que sacar. Está a distancia, ¿verdad? Dijo Fonseca, ¿verdad? Fonseca lo dijo. ¿Hasta acá fui? No, no, yo no le puedo decir si comer una manzana o una Big Mac, dijo Fonseca. Una ayuda le dijo. Le dio para adelante. No ha aportado una mierda a la selección y como, sí, como tengo, representante, mamá. Tengo el presentimiento de algo, Daniel. Sí. Daniel, tengo el presentimiento. Marco. Daniel. Marco. Tengo el presentimiento de algo, Maracho. Cada vez que digo palco es para ustedes que estoy en contacto con las pobres. Está bien. Está Alemba de Burde del otro lado. Bueno, sí, decime. Yo tengo el presentimiento de algo con este muchacho. Para mí termina jugando en Villapañola, o sea, como esos zurdos que. Es el futuro Cañarte, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es el fiero este de Liverpool. Ricardo Lía. De Liverpool no está en el tanque, hoy no jugó. ¿Se dieron cuenta del punta este, el Moreno que hizo el gol del tanque? Sí, ¿qué tiene bueno ese muchacho? Y paga unos 10 que dentro de 10 años cuando te echo mierda vamos a Peñarol, ¿no? Bueno, sabemos todo, ¿no? Pará, Daniel, Creo que es, no sé si es congoleño o de Nueva Guinea, nacionalizado francés, y estuvo en Estados Unidos, o sea, tiene una carrera con 25 años, para mí, de verdad te digo, es de los que viaja escondido entre un barco. Pero le vas a Peñarol, no patear arco, ¿no? Olvídate. Estamos de acuerdo. ¿Qué características tiene, Daniel? Flor de chota. Metro y medio. La ley menos tenía un chisito a la OS, ¿eh? Dicen que es una barbaridad, ¿eh? Firma dos contratos. Entre él, escuchá, entre él y el y Murillo. El Romario Acuña Chuminga, este el. Será Romario. El Chuminga. El Alix. El Chuminga. El Alix. Parecía que estaba en una bolsa de alpijera hoy con la camiseta. Qué desagradable que estaba. Era el Mines. Es cuando, ¿viste cuando le compras al nene que recién nace una camiseta de un club? Sí, sí. Y le queda, lo envuelve, era igual, nena. Sí, sí. Qué sí. Barbaridad. Daniel. El tanque parecía la mina. Palco. La mina pobre que va a la feria y se compra un vestido ahí en el techito verde. Palco, Daniel. Sí. ¿Me dejás decirte algo, Daniel? Me acaban de arrimar una información. Juan Castro, acá por. Un tiro. Por Facebook, dice: comunicamos por este medio que el tanque Silen no es auspiciado actualmente por MGR Sport. El club decidió a comienzo de temporada no continuar con el vínculo comercial. La indumentaria utilizada en el partido con Nacional no fue consultada ni autorizada por MGR. Y se utilizaron prendas distintas de temporadas anteriores. ¡Mamá! No era necesario que lo aclararan, porque usaban no, un pantalón del 97 y una camiseta. Escuchá, es como cuando los parodistas, no sé si alguna tuviste la oportunidad de interactuar con alguno que salió parodista. No. Que no está hablado, sí. Usan ropa de otros años. Sí. Porque la ropa del Teatro de Verano no se usa. Sí. Ponés cualquier mierda, ¿viste? Esto fue igual. Pero MGR, a ver. Hicieron, agarraron de la góndola ahí. Pará, Daniel, yo lo que pregunto es, ¿qué necesidad MGR de sacar un comunicado? Es increíble. ¿Para qué? ¿Para terminar que lo pasa que creo que la idea, y esto Ranchero me va a poder asesorar, creo que la idea, y lo dijo Freddy Varela acá en la 1410, en realidad no llegamos a escucharlo, pero conversó con Rosana, era emparcharlas, o sea, tapar. La marca. Creo que no pudieron y por eso me quedé bueno, sale a decir, este papel no lo hicimos nosotros ahora, ¿no? La cabeza tiene que haberse tapado. ¿Por qué no te lo ocupas a montaña los jugadores? Qué increíble. Hubieran entrado con remera a Jerry y le haces el número con un marcador negro. Era más digno. Y por supuesto. Qué bravo. Dani, pero venimos de Dani, venimos de fútbol uruguayo en la cual. Imagínate esa remera en la cancha de Cerro. Con todo el pasto que está marmolado. Ahora me decía Daniel Velo que lo acomodaron, ¿no? Sí, está bastante mejor, ¿eh? Sí. Está bastante mejor, mañana vamos a ver un trócoli. ¿Y se la barra de cerro a la cancha para acomodar el piso? Sí. Bueno, buenísimo el chiste. Bueno, sí. Escuchame una cosa, querido. Palco. Dale, Daniel. Vamos con la información, ¿verdad? A ver, dale. Mañana, lo que no se puede entrar al estadio. ¡Ah! Revólver, metralleta, un chacu. Se puede entrar termo, mate, bombilla y posamate. ¿Y gana de putear a Carrasco? Gana de putear a Carrasco. Y mañana paga unos 10. Menos mal que no se juega el campeón del siglo, ¿no? Es lo que falta que te gane Carrasco ahí. Mamá. Suicidio colectivo. Daniel, hablando un poquito de fútbol, que yo sé que vos sabes mucho, y le pregunto al otro Daniel que tengo acá. ¿Carrasco se consagra esta semana de amargar la vida eternamente Nacional? O, pues si mañana le gana a Peñarol. Pues, ¿Carrasco puede hacer esto? ¿Perder mañana, comerse cuatro? Y después ganar a Nacional el jueves. Sí, claro. O sea, ¿quién lo de Carrasco? Carrasco mañana puede sacarle una sonrisa al hincha Nacional. No le veo uñas para guitarrista a la Copa. Mañana todo puede pasar, juega Peñarol, ¿no? O sea, todo puede pasar, ¿no? Pero viene a hacerle cuatro a River, Daniel. En la Copa no le veo uñas para guitarrista. Daniel, ¿verdad? Viene a hacerle cuatro a River, Peñarol. ¿Lo qué? Viene a hacerle cuatro goles a River. O sea, sumó tres puntos a la Copa Libertadores. Faltó que viniera con la reportera arriba también, ¿no? Bueno, Daniel, no te conforma nada, al final. Bueno, a mí no me interesa el fútbol, yo no miro los partidos. Es todo lo otro, ¿no? A vos te gusta la política, tú sí, eres la política. Bueno, ¿y vos cuando levantás una minita le decís, yo soy el de la UF? Me conocen, ¿verdad? Aparte con un pantalón rojo... Yo estuve en Jackson Bar. Ah, mira, qué bien. Te tomé alguna, con una amiga. Mucha gente que me saluda, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Me lleva la próxima, Ranchero? A donde quieras. ¿El mueble? ¿Cómo el mueble, Daniel? No dije en ningún momento mueble. No. Muy bien, Daniel. ¡Estás bravo! ¡Estás bravo! Daniel, ¿cómo se... Gracias, Ranchero. ¿Cómo seducís una chica, Daniel? Pero la chota. ¡No! Lo primero que hago. Me bajo el boxer. ¿Tenés auto? Tremenda maldad tengo. ¿Tenés auto? Todita la porquería a la cara. ¿Tenés auto? ¡Sos bravo! Ah, fui así. ¿Tenés auto, Daniel? Sí, fui a uno. Tuneado. Fía uno tuñete, ¿de qué color? Bien chetito, bien chetito. Para Daniel, me lo imagino, escuchá. Con el crucifijo colgando. Escuchá. De espejo. Me lo imagino. La cinta roja, el perrito que mueve la cabeza. Pará, y me lo imagino, tu fía uno de color. Verde manzana y el capó pintado de negro, a lo rápido, claro. Furioso, bien terraja. Aguante, la tengo juguetito. Ah, ¿llevás juguetito? Sí, juguetito. ¿Qué nada, Daniel? Estás bravo, estás claro, pillo. Porque de repente entro por la Amsterdam, pero también. La agoto, yo sí que agoto la columna. Muy bien, Daniel. Abrazo grande, Daniel. Te mando un abrazo grande. Pórtate y lo voy a estar convocando si tengo más información, ¿eh? Será siempre bienvenido acá en Locos por el Fútbol. Muchas gracias. Abrazo, chao. Locos por el fútbol. Por los chiquitos que vienen. Por Uruguayo. Por Uruguayo. De carnaval a carnaval. Nunca más. Madrugada fresquita, en el estudio. Sí. Fresquita, madrugada. Vení, Guarito, ya, mirá ya. ¿Cómo estás, Guaya? Mirá cómo está. Está como Maradona en 86. Está duro. Escúchame, sí. Dani, sí. Dame dos segundos, dejame un saludo a mis grandes amigos ahí de... ¿De? Del Nueva Troya. Ahí el boliche de Nueva Troya, que donde sale está la madrugada, la murga que fue... ¿Sale ese calor este año, no? Sí, no, pará, nunca una biblioteca, estamos ¿no? cerca, sí. La gente de Nueva Troya me dicen que el Fede está con tremendo pedo, así que... Sí, no, le mandamos un abrazo grande. Era ahí en el Cerrito, Nueva Troya, cerca librería de Nueva Troya. Sí. ¿Dónde salió? Lo decíamos, está la madrugada, un murgón, ¿eh? ¿Qué dijiste, Mati? Librería Nueva Troya. La librería. Nunca una librería. Señores, Farmacia San Marcos, los espera en Avenida Italia 3244, esquina Francisco Simón, siempre con esmerada atención en nuestro amplio horario de 8 de la mañana a 21 horas de lunes a sábado por nuestra línea colectiva. Puede hacer los pedidos 2481-1560. Envíos a Montevideo sin cargo. Farmacia San Marcos, lo que va a necesitar Adrián después de levantarse por el tremendo golpe se acaba de llevar. Ponele color, ponele forma, ponele diseño, pero ponéselo en Racing Art, decoración de vehículos, art, autos, camionetas, camiones, Racing motos, Art. Uber, aviones y lo que te imagines, Racing Art te lo plantea. ¿Qué estás esperando? Llamá a Racing Art 2205-7895, el celular 099-590-205. Racing Art, licenciados en el buen gusto. Pichi, la pausa. En eso, boludo. Increíble, la cosa que se... Gerardo, la cosa que se vive acá es increíble, ¿no? Te quiero dar calor, te quiero dar mi honor, pero no puedo. Viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide. Locos por el fútbol. El programa preferido de las chiquichango. Mira, le digo una cosa, hay una diferencia entre las botineras y las chicas como yo. ¿Qué tienen? Acudimos al placer de los jugadores. Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Otra vez cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Qué linda música estamos escuchando cuando faltan 13 minutos para las 2 de la madrugada. Queríamos hacer radio de madrugada, ¿eh? Ah, es mi sueño tener un programa de noche. Programa. Lo quise siempre hacer. Me parece que la gran compañía para la gente, yo crecí escuchando radio de noche. Me parece una compañía maravillosa para la gente porque estamos muy confiados de que la gente mira películas. No. Yo estoy sola y yo pongo Locos por el Fútbol en mi casa, por ejemplo. Pero además, porque me gusta la compañía, la radio te hace sentir parte. No sos un ajeno mirando una pantalla. Sos parte de algo. Y algo lindo que te vaya llevando y que te vaya acompañando de noche me parece fundamental. Pero nunca pude hacer mucha radio. Una frase que decía mi amigo Daniel, que yo se la copié, es que la gente de día pone la radio y de noche escucha la radio. Totalmente, es así. Pone el auto, Gerardito, va, a veces te perdés o... Me pasa con el programa que tengo al mediodía. A mí me pasa que hay días que explota el WhatsApp y hay días que está medio quieto. Yo y otra persona que sabe mucho el radio me dijo, lo que pasa es que la gente, vos te decís el fiel. Bueno, lo que pasa es que Locos por el Fútbol ya es algo... Es increíble, esto ya es inexplicable porque... Es inexplicable, ¿eh? Es inexplicable. Cuanto más los escucho, menos entiendo. Sí, es difícil de entender y es difícil de hacer. Pero se hace. Se hace porque le ponemos cariño y le ponemos un poquito... Estamos en una cuasi producción en la cual te estamos cuasi entrando. Te estoy diciendo, ¿verdad? Está. Sí. El tema que yo cuasi que no me metí. El cuasi que no querría. Hay limpieza en la cual vos podés entrar, ¿eh? Sí, yo soy agradecido y sé que permanentemente me llegan de... Se reduciría... Ponme música de crónica. Se reduciría el grupo... Dos figuras. ¿Cómo tenés que traer la columna vertebral del equipo? Un buen 5, un buen 10. Sí. Y bueno, el paquete más fuera, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, señores, momento de darle algo de información a la gente, porque en realidad hablamos con el Pacha Espino. De fútbol hablamos poco, pero nos puso al tanto de que es director técnico, que está dirigiendo la sub-17 de San Jacinto, hombre oriundo de allá. Después tuvimos algo de información de lo que pasa en la AUF, pero en materia de fútbol, de números, de campeonatos, prácticamente no hemos repasado nada. Así que es un buen momento cuando son las 2 menos 10 de la mañana para informarse con el rey de la información. Señores, tiene esta presentación. Una cosa. Van 35 minutos juegos, primer tiempo. ¡Viva el Alberto y mi querido Titino los Tantos y las inferiores! Y acá estamos con toda la información. ¡Adelante, Garco, la noticia! Los finales en Quinta se juega en el Parque Fusa, Nacional 3, Defensor 1, sigo de adelante. Y gracias, acá Garco, la noticia. ¿Qué tal, Alberto, mi querido Kiki? ¡Salud, Sisua! ¿Cómo te va, Julito? ¡Acá, Adrián! ¡Un programa feliz para todos ustedes! ¿Cómo está, mi querido Adrián Mozón? ¡Acá, Adrián! ¡A cagar! ¡A cagar, Julio! ¡A cagar! ¡A cagar, Diana! ¡A cagar! ¡A cagar! ¡A cagar! ¡Qué lindo! ¡A cagar con la noticia! ¿Qué tal, Alberto, y mi querido Kiki Sanusillo? Este es gran campeonato. Augurio de un programa feliz para todos ustedes, ¿sí? Hoy venimos con todo, ¿no? Venimos con todos los campeonatos, ¿sí? Vamos rapidito con el acápite y lo que dejó la información a través de los diferentes campeonatos. Si te parece, Adrián, mi querido Diego Temozón, ¿sí? Vamos rapidito, ¿sí? Con lo que fue, ¿sí? El campeonato, ¿sí? De películas porno, ¿sí? ¿Películas porno? Que el campeonato de nombre de películas porno, ¿sí? Que arrancó el 26 de septiembre, acaba en unos meses nomás, ¿sí? Cortito. Torneo Apertura de Canto, que lleva el nombre de Chupetines Pavolosa 2, ¿sí? En homenaje a aquel peliculón, ¿se acuerdan, no? Sí. ¿Lo tiene? Sí, tremendo peliculón. Arrancó a puro gol, porque a primera hora, ¿sí? Jugó el Deportivo Dámela Toda la Cara. Arrancamos temprano, arrancó el... Se enfrentó contra el Noches Asiática, y fue 2-1. Con 17 a la vez, no me animo. Se enfrentó a la que le cuelga el mongongo. Y fue 3-1. El la, Deportivo. Da vergüenza, Gerardo, ¿sabes? No sabe qué hacer. ¿Sí? ¿Deportivo? Se fue a buscar trabajo a Italia, terminó changando. Se enfrentó a Ensalada de Garza en el colegio femenino. Y fue 3-0. El Deportivo Río de Leche. Se enfrentó hasta la abierta, hasta el amanecer. Y fue 4-0. El Semen Español. Se enfrentó al sexo sentido, entre comillas, veo gente bien bola, y fue 0-0, el duro de mamar. Estamos hablando de películas porno, ¿eh? Sí, no, que quede tranquilo, Julio, que quedó claro. El equipo de Freddy Varela el duro de Mavar se enfrentó a mujer de, al borde del ataque de clítoris y fue 3-2. El Sportivo Arma Rectal se enfrentó el más adentro que hay lugar, fue 4-0. El Harry Postre, entre paréntesis, banana con dulce leche, se enfrentó el 20 lugares viaje intrauterino y fue 3-1. ¡Ah, Julio! ¿Cómo viene el casino, eh? Es paraguayo. Es paraguayo. El Titanic se enfrentó contra el Pene de Muerte y fue 2-0. El Deportivo Alguien penetró en el hoyo del coco. Se enfrentó a Indiana Jones en busca del robo perdido y fue 4-0. Me gustó el Titanic. ¿Eh? El Titanic. Es buenísimo esa película. Qué lindo, Julio. Vamos, ¿eh? Rapidito. ¿A usted le parece? Porque me lo pedía a Diana por privado. El campeonato femenino de Facebook. Sí. Tenemos el campeonato para el pelado de la 36. A ver. Lo rajaron. No, está. Sí. Sí. Con la domo. ¿Eh? La domo. ¿Quién es que está? Gianfranco Damo. Gianfranco Damo. Franco Damo. Gianfranco Damo, el comentarista, Julio. Lo repatriamos. Y de León. ¿Eh? De León. Adriana, no te lo vi comentando desde la bancada. Tocó fondo, ¿eh? Estaba más que nosotros con Raimundi desde la bancada comentando. Ese ya le guió. Arrancó para matar y... Es Coelho. Toqué los muebles. Bien, qué carrerón el contador de Leones. Era el comentarista de la tele y terminó comentando el partido de lugar desde la bancada. Aparte, es fácil se que... Se terminó de cagar los muebles, ¿eh? Es fácil que se le vaya a Goni, porque Goni agarra equipo para toda la vida. No, pero a ver, ¿cómo se llama el contador? ¿Cuánto? ¿Cómo es el nombre? Porta. Javier de León. El contador Javier de León era el comentarista de Pablo Carslián, cuando estaba en Teis Sport Uruguay. Era el Celsa de esa es época. Verdad. Y terminó comentando el partido de Uruguay el otro día parado en la bancada de prensa, donde estábamos todos apretados, que no se podía ni caminar porque movías enredado en los cables. Escuchame, y Carlián está el comentarista de Boñi. Está, pero que lo de Carlián es bastante más digno, el comentarista de Boñi. Pero este comentarista es una bancada de prensa, Daniel, de Julio. Fuerte tu dicho. Pero es verdad, tocó fondo. Vamos rapidito, dice. Mi querido Daniel Richards, sí. A mí no tampoco me invitaron al casamiento. Igual, ¿viste cómo es? No para, tampoco, no para cualquiera. Vamos rapidito con el campeonato de Facebook femenino. Copa mía, te hace la crocante. Arrancó la tercera fecha del Deportivo La Mica para vos. Se enfrentó al Deportivo Shop La Tati. Entre paréntesis, Matías y Brian los amo. Fue 4-0. Perdón, pero estoy bastante... Está cascoteado. Estoy todo el día al aire. Sí, no agarro un mango. Increíble. Me hago gracioso todo el día al aire y no agarro un peso. Julio. Crítico, Julio. Carbonero, ¿sí? Julio. ¿Eh? El gordo Gutiérrez gana más que nosotros. Increíble. El Club Atlético, la Romy Carbonero, ¿sí? Entre paréntesis, no hay nadie para vos, pariente. Enfrentó el Club Deportivo, la Tati Bolso. Entre paréntesis, la Tati del Michu. Y fue 3-1. El Club Atlético La Anto de la Cruz se enfrentó al Deportivo La Trucha Tricolor y fue 4-0. Cruz Social y Deportivo Natura Propia se enfrentó al Club La Nani Sacá y fue 2-1. El Deportivo Shop la Morocha Xiomana, entre paréntesis Cerro Norte y Manda, se enfrentó al Club Deportivo Yola Mili, siempre la misma, fue 4-1. El Deportivo La Pato Bolsillúa, segunda historia, se enfrentó a Eila Miki, traficante de ternura, y fue 4-0. El Cruz Social y Deportivo La Niña Poppy de Cap se enfrentó al Deportivo La Carito, se recabe, y fue 4-0. Y cerró el campeonato el Deportivo La Auténtica Laura, segunda historia, la primera no estuvo ni Ayrton. Qué cosa bien terrada. Contra el Club Atlético La Bebota Bolsilluda y fue 4-1. Julio, mándenos un saludo grande al señor Gustavo Valverde, que nos complace con su presencia. Vos, paren un poco, no paro de reírme. No sortean la entrada para esa película. Pero no hay un mango. Decirle que si quieren le hacemos todo el día la radio acá. Que saque. Si aparece la plata te hago 300 chistes por día. ¡Cagar la escoba! Tirá un mango. Lo que paga el teléfono. Aunque sea un canje que te tire, Julio. ¡Vamos rapidito! Para ir cerrando, si tiene, para ir sí. Con la Copa Euroamérica. ¡Ah, yo quiero con la de cárcel! ¿Cuál? Te cambié la del... Bueno, tira un poquito, lee algo, hijo de puta. Bueno, voy. Vamos, lee un poquito. Dejá de respirar, por lo menos. Bueno, Julio, vamos a darle saludo entonces a la gente que está escuchando Loco por el Fútbol. A Pablito Bermúdez, que siempre está sintonizando la 1410. A Darwin Dos Santos, a Mario La Torres, a Emiliano, que anda también por acá. Bueno, a Eduardo Gutiérrez, que ya le mandamos saludos. A Cristian, a Carbonero Loco, al Tavo, a Alfredo, que está escuchando Loco por el Fútbol, siendo Palco. A Emi Pintos, que también está escuchando Loco por el Fútbol, a Diego, a Nadia Eis, a ver quién más, a Juan Santos, que siempre está escuchando Loco por el Fútbol, ahí la gente que más o menos tenemos, y al Toto del Cerro, que está escuchando Loco por el Fútbol, dice también: zarpado el corte, chorro para escucharlo, corté el chorro para escucharlo. Un abrazo grande para el Toto del Cerro, que está escuchando Loco por el Fútbol, y se hace presente en Twitter, Al Toto del Cerro le voy a recomendar, y a Adrián, que es muy asiduo. Vamos rapidito para ir cerrando. Sí, pero Julio. Sí. ¿En qué escribe el Toto del Cerro? ¿Eh? En arameo. En árabe escribe. Peor que vos. ¿Eh? Peor que vos. Peor. Vamos rapidito. Le salía sangre de la liga anoche. Dedicado a Valverde, que es asiduo de estos lugares. Sí. Vamos con el primer campeonato de putero. Sí. Campeonato Meto, Pongo y Tango. Copa, laburo jodido. Te tiran todito, Vamos rapidito con la tercera fecha. Putero. El Deportivo de la Clínica se enfrentó al Deportivo Gordo, de que tenés novia no venís más. Y fue 2-0. Deportivo Promo, dos chicas, 400. Y un enano travesti que te abanica. Se enfrentó al Club Atlético en la Rambla por 150. Te hacen karaoke en el Macaco. Y fue 4-0. El Cruce Serio Deportivo, para comerte la muda en Pando, tenés que hacer cola de las 8 de la mañana. Se enfrentó al Deportivo en 14-14 y más humo que en el vestuario del Tol Antune. Y fue 2-1. El Club Atlético Tamara Trau, solo exigentes y diplomático. 096-334-823, no SMS. ¿A partir de qué hora, Julio? De las 3 de la mañana. A partir de las 6. No SMS, ¿no? No SMS, aclara. Julio, una pregunta, una duda que tengo. WhatsApp, ¿puede o no? Tampoco. Creo que en este momento no, porque si no, dice zip, WhatsApp. Ahí está. Si va con recibe un cuello igual, ¿no? Mandale un abrazo grande al Chino de la Curva, que dice que está presente, vieja. Mira, y yo lo que tengo acá. Vamos rapidito. Julio. El Brian Morocho, ojos verdes, bien dotado, con acto privado. Se enfrentó, como decíamos, al Club Atlético Tamar atrás y fue 3-0. Perdón, Julio. Sí. ¿Qué dice Morocho, bien dotado, alto? Brian Morocho, ojos verdes, bien dotado. ¿Por qué no labura? Damián. Deportivo volvió la Nati, ex Aguarón, infartante, siente Lola. Se enfrentó al Club Atlético. Desestresate ya y animate. Mica y Candy juntas. Qué lindo. Ardientes y fogosa. Ah, bueno. Que hacen el baño del meo. ¿Qué? ¿Lo que, Julio? ¿Qué te hacen qué? ¿Qué eso es un asco? ¿Pero qué? A ver, Julio, vamos de vuelta. Despacio, Julio, despacio, despacio. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Cómo se va ese cuadro? Vamos de vuelta, Julio. El Club Atlético, desestresate ya y animate. Mica y Cande juntas, ardientes y golosa, te hacen el baño del meo. Qué lindo. No, claro, ¿no? ¿Y vos querés vender aviso después? El Deportivo Luli, exuberante, 100 de Lola. Te meto el dedito. Bueno. Se enfrentó el Deportivo Vicky Vip, amante ideal. Cola deseada, Lola es excitante, golosa, siempre quiere más. Ah, bueno. No SMS. Ah, tampoco. Sin WhatsApp. Sin WhatsApp. 098-5300-624. Para cerrar, se enfrentó. Para, Julio, un saludo a Damián. Diana, sí. Damián está con la señora Lorena escuchando, dice que no sabe si apagar la radio, o dice que la mujer le dice apagar, sos estúpido. Dice Carbonero, qué asqueroso que sos, hijo de puta, dice el baño del meo. Dice. Seguimos. El Deportivo Diana se enfrentó al Deportivo Paysandú 13-13 y fue 4-0. Bueno, Julio, a ver, yo creo que es completísima la información hasta ahora, ¿verdad? Yo no sé si sirve en realidad seguir explayándose sobre el tema, porque creo que fueron fuertes esos campeonatos, ¿no? Sobre todo este equipo que... La de las chiquilinas, ¿no? La de siempre infartante, golosa, la del baño, esta como que ya está, ¿no? Vamos rapidito para ir cerrando con los resultados de la Copa Euroamérica, que me lo pedía el pelado Fabián. Ah, bueno, dale. La Universidad de Lille se enfrentó a la Universidad de San Martín en Poma, fue 3-1 el Inter de Loyo Alegre. Se enfrentó a los Gargajos Verdes de Querétaro y fue 3-0. el Perengarchen de Turquía se enfrentó al Culón de Santa Fe 4-1. Real Madrid de Tanganica se enfrentó al Celta T de Virgo, fue 4-1. El Aston Garcha se enfrentó al Aston Pija y fue 4-1. ¡No! ¿Sí? ¡Ay! ¡Para! ¡Te fuiste a la mierda! ¡Para, Julio! ¡Aquí te salía la tele, mirá! ¡Julio! Y bueno, ¿qué quiere que lea de Beethoven? ¡Julio! ¿Qué quiere que lea una poesía? ¡Julio! ¿Quiere que vaya a la biblioteca? ¡Para, Ramón Manco! ¿Tengo seto de liceo? ¡Vamos, Julio! ¿Qué quiere? ¡Vamos, vamos! ¿Qué quiere? ¡Vamos, los Siri! ¿Trajiste a Chiguevara que se afeite? Sí, bien. Vamos arriba, el latón. ¿Te vamos lo que le tiré bomba? Sí. Vamos con el... ¿Lo dije? ¿Te cansas con la muda de pan y que... ¿Y le dormí toda la noche? Estuvo bravo, Julio. Te la muda de pan y te asustó porque te ganas, ¿sí? El Deportivo tu puta se enfrentó al Sporting Pijón, fue 4-0. El Sporting de mi boa se enfrentó al Real de Putosí, fue 3-1. Cerró la jornada el por el orto de Portugal. No. Se enfrentó al Cobretrol de Chile, fue 3-0. Está bravo, Julio. Es tremendo. ¿Eh? ¿Qué pasó, Julio? ¿Eh? ¿Por qué volcó tanto? Está bien ahí todavía. No quiero. No. Y la botica después la vemos en Montefine del básquet, Julio. Julio. Julio. ¿Y son finales en el primer cuarto? ¿Cómo era? No, lo peor es cuando voy a dar clase, ¿no? Vamos con la perilla de Diana. Sí. Me va diciendo el número de Diana. Aston Garcha, dice. Julio, Diana se puso tampones. En los oídos, ¿no? Les mando un abrazo grande. Esto fue lo que dejó la campi. Te puedo acordar, me puedes seguir a través de mi Facebook. Ahí, mira. www.fachagar.com.uy, a través de mi página web. Sí. También a través de mi Twitter, @garcha. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo, no, por nada, Julio, por nada. No, tranquilo. Un placer. Ay, increíble. ¿Sí, qué tenemos ahora? Candombe. No te puedo creer. Locos por el fútbol. ¿Qué? ¿Cuál es el candombe? ¿No me dejes el de los tambores? Sí, eso. La puta, más. Un programa con menos gracia que una comparsa en el tablado. Bueno, vamos arriba que empieza el candombe, muchacho. ¿Candombe? Candombe. Ah, pero qué día de mierda que tengo ahora, ¿no? Qué lindo que es esto. Sí. ¿Ya lo está pasando bien? Sí. Espectacular. Y es lo que pasa cuando aparece la magia de Gal, ¿verdad? Las redes sociales se comienzan a agitar. El abrazo grande a Fernando Aldave, que está escuchando Locos por el Fútbol. Un orgasmo radial escuchar sí, a esta hora de Locos. Un abrazo grande a Mario Latorre. Dice, y después quieren que la empresa nos deje entrar al estadio de Peñarol. El abrazo a Crack Olio Gamalio, Dice que está escuchando Locos por el Fútbol, a Darwin Dos Santos, que también está, y a Diego... Poh, está complicado. ¿No leíste el que me dio para adelante a mí? Ese fue el único tuit que no leíste, Daniel Richard. Déjame leer este, de Diego, que me parece que está bueno, que no le voy a leer el apellido porque está complicado. Vos, así no se puede dormir, me estoy cagando de risa, son unos capos desde Paso de los Toros. El abrazo grande a Fabián O'Neill y a toda esa gente de Paso de los Toros. Paso de los Toros, yo soy de Tocualembo. No, Daniel, igual de todas formas. Y a Fabriño, que dice, estás excitado, Julio, venite a Pandi y vamos a ver a la muda. Dice. Daniela, vos tienes uno para leer, Daniel. No sé, lo tenía Daniel también, que decía que le hacía falta una voz así. No lo decía por mí, lo decía que se le hacía más disfrutable el whisky. Qué divino para tomarse whisky. Que se le hacía más livianito el whisky, escuchándote. Vamos a un asadito de esta semana, podemos hacer, ¿no? Cuando quieras. Había un partido de copa afuera, lo miramos en casa, en el fondo, un asadito. Sí. No, pero igual, de todas formas, yo este año pensé que Julio venía más tranquilo. ¿Sabes? No, Julio está desacatado. Cada año que pasa está peor. Lee allá, mira. Lee, no sé qué lee. Lee los avisos. Qué locura, Dios mío. Bueno, señores, aquellos que están buscando empleo tienen empleo. La mejor red social. Se llama realcur.com. Es muy fácil. Usted se suscribe a realcur.com y ahí coexisten la empresa que está buscando un trabajador y los trabajadores que están buscando una empresa en la cual obtener empleo. Así que es muy fácil, www.realcur.com es la primera red social donde se encuentran aquellos que ofrecen empleo y que buscan empleo. Así que esto es muy fácil, www.realcur.com si estás buscando trabajo o si querés ofrecer trabajo, suscríbete a esta red social. Señores, al toque, servicio de carretería, mensajería, gestería y transporte. Al toque de la empresa de nuestro amigo Richard Corsino, 095-714-829. Y la gente que tiene vehículos chinos ya saben que los repuestos más baratos siempre están en Simaco, en Galicia 1224 está el super local de nuestro amigo Atilio. Así que el abrazo grande para todos los amigos de Simaco Repuestos que tienen 8 casas. Si tenés un vehículo chino, los repuestos más baratos siempre los encontrás en Simaco. Claro, de hecho yo rompí el espejo mío chino y lo conseguí en Simaco. No, claro. Gratis. Vos, estaba pensando, tenemos tantas fotos con Germán, parecimos la automotora 18, los cagados estos que están. Sí, los espondas. Eso que es más foto, güey. La del otro día del casamiento es gol, Buena foto. ¿La cura? No, boludo, la que estamos nosotros dos. Que vos ahí tenés sí, gol. Martín dice en Twitter, me duele la cara de tanto reírme, brillante Gar, ¿cómo hago para hacerse socio de las tompijas? No es fácil hacerse socio. Que googleé, buscalo ahí y lo vas a encontrar. Señores, Locos PX el fútbol, arroba Locos PX el fútbol en nuestra cuenta de Twitter, ahí nos pueden seguir. Un loco por el fútbol que está llegando a sus, ya te digo, 4.602 seguidores. ¿Cómo perdimos? Sí, teníamos la cuenta anterior que era Locos por el fútbol, que teníamos casi 10.000 seguidores. En esta la venimos repechando, hace un año que la tenemos y ya tenemos 4.602 seguidores. Increíble. Así que el abrazo grande a toda la gente que se comunica a través de esa red social. Y en Facebook como Locos X el fútbol AM Libre, ahí también. Básicamente son las dos redes sociales por las que más interactuamos con la gente, ya que no usamos mucho, o no usamos directamente el WhatsApp ni el SMS. No. Diana, sí, señor. ¿Tiene chance Malvin de ponerse dos a dos? Pa, ni idea, ¿no? Cambiarlo, ¿no? ¿Se ha peleado? No, tiene, ¿no? No, yo creo que sí, lo demostró el último partido. ¿Quiere que hable en serio? No, sí, me sí, claro. Si gana ahora, lo pasamos para eso, ¿verdad? Y me pagan para eso, además, ¿no? No, pagarte no, olvidate. No echa los Valverde. Te pagan con cariño. Bueno. No, yo creo que tenés fantasía, ¿no? Estoy convencido. ¿Te acordás cuando me invitaron que apagaron la luz y hiciste? Sí, una Nahuel Diamante. Me encantó. Hoy podría cerrar una Nahuel Diamante, son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana, Vichy. Vamos a ver. Entonces son 2 y 10 de la madrugada. Yo iría a hacer una pausa y llamar rápidamente a Nahuel, ¿no? Como un tiro. Y llamamos a Nahuel y que venga para cerrar. ¿Por qué no vamos y me decís sábado? ¿Qué problema hay? Porque yo me tengo que levantar a las 7. Y uno te por contrato. A las 3 nos vamos. Y familia, la gente. Señores, vamos a la pausa. A la vuelta. Nahuel Diamante que viene. Con las luces apagadas. Así, on fire. Tenemos el médico nacional mañana. Sí, claro. Habló el médico, yo sé tanto programa hicimos. Hablamos hoy. Acá no sé. No habló el médico nacional. Bichi. Para, tiempo terminar. Soy buena reidora, Sí. Soy buena claque. Estás escuchando Locos por el Fútbol en su ciclo 2016. Qué vida de mierda la tuya, y ahora el dólar se disparaba, pero... ¿Cómo? Qué lindo sería una charla de en el corte al aire. De la pausa. ¿Cómo? Vamos a hacer un periscopio. Yo tengo periscopio acá y ustedes no quieren, pero... ¿Cuánta cosa dijo Dayana? ¿Cuánta cosa dijo Gerardo? Una psicóloga que tiene invitados. Yo le quiero agradecer a toda la gente que está pidiendo que esté en forma más asidua, Locos por el Fútbol. Yo sé que Richard no quiere. Sos cara. No. Richard no quiere lo que pasa. Él es la misoginia alemana por los poros. ¿Sabes por qué no quiere una mujer? Porque volveríamos a Locos por el Fútbol de hace 10 años. Sí, ¿y qué pasó? Que era bravísimo. Era bravísimo. ¡Mamá! Y todos los centros íbamos al mismo lado. Claro. Y los centros haciendo palo, todos. No, todos. Pero ustedes ya han madurado, están en otro nivel. Sí, están en otro nivel. Es cierto, tengo que reconocerte algo. Es cierto que este grupo está mucho más maduro. Sí, claro. En eso estamos de acuerdo. Yo, hay algunas cosas re maduros, ¿eh? Hay cosas que Elvis, maravilla, ¿qué te pasa? ¿La mujer? No, ¿viste? No. Almuerzan hoy con el señor Adrián Digote Mozzone. Te amo. Daniel Richard. Ay, cojo hoy porque estoy muerto. Escucha. Semana tuve. Te falta una. La pregunta. Qué mal te hace que venga gente. Escucha. ¿Sos como el pendejo en la casa de los padres cuando vienen amigos o familiares y quieres hacer todo? Sí. Te falta una hoy, ¿eh? Escuchá una cosa. ¿Hoy estás? ¿Moral escucha todas estas cosas que vos decís al aire? Yo creo que está durmiendo. Moral es un hombre de familia y está. Porque Moral es un tipo... Lo que nos dio para adelante en la transmisión, yo escuché toda la... Después que hicimos la prueba con Adrián. ¿Le gustó? Muy bueno. Lo que nos da para adelante, Moral, ¿cómo pasamos? No, desde que te desbloqueó. Increíble. Nos arrobamos. Nos tiramos flores. Claro. Fabricio. Picardía de mi maravilla. Yo siempre estuve muy a favor del Quinto Stone, igual hay que decirlo. Fabricio Quintana y Chelo, la cura de armas. No, es impresionante la gente que lo sigue en el Facebook. La cantidad. No, de verdad, increíble, pero sí. Ponme un aviso, vos. Germán, pedí. Hasta quiero. Vos, escuchame. Quiero que me saluden en la calle. No hay chance que alguno que esté escuchando fuera joda. Le voy a decir porque no es que hicimos pichi. La miseria. Ponme un aviso, manga, hijo de puta. Pongan 8 palos cada uno y con Germán agarramos un sueldo. Y hacemos radio. Hacemos radio de las 3 de la tarde. Banquense y la novia. La hacemos nuestra, nos apropiamos de la 14-10. No, hacemos la 14-10 todo el día. Roberto. ¡No paren! ¡No paren! ¡Roberto! ¡Banquense y la novia! ¡Que el fútbol no pare! ¡Apareció Beto Acosta cuando nos faltaba nada! ¡Cerrito 3! ¡Villa Teresa 0! ¡Banquense la móvil! ¡Vamos con el móvil multilog de la señorita Dayana Brasica! ¡Avanzate con la cabeza! ¡Pongos a maravillosos! ¡Pongos a maravillosos! ¡La premio! ¡La tira con alta de Dayana! ¡Todos los 4 por la punta! ¡Se viene el 8%! ¡4% van por el último! ¡Último con 200 metros! ¡Dayana quitó la teta que pasa! ¡Está bien la Dayana por la punta! ¡Con el punto de ¡Galérico! ¿Gol de quién? ¡Gol! ¡Ay, gol! ¡Concha tu madre! ¡Qué cojado, guapudo! ¡Para la concha tu madre! No pensamos volcada con esto, ¿no? Estamos jugando que ya no pensamos más volcada, ¿no? La cumbia ayer. No. Se terminó la volcada. Yo de mañana te escucho esta cosa. ¿Con este vocabulario mañana? No, es que se suelta de noche. No, igual, yo a la gente que está pidiendo que esté le agradezco, pero ni loca meto el fin de semana entero acá adentro. Ni que hablar. No. Me echan. Claro, estás añade ahí, remando en BTV y... Mamá. Bueno, un punto ahí para nosotros. Claro que nosotros, si hay un giro, dejamos tirado, ¿no? Sí, claro. Nosotros siempre estuvimos... Dayana, ¿Vos que estás directo? No me invitas al casamiento de tu hija, no me vas a dejar tirado por plata, pero eso lo tengo clarísimo. El que está en contra de Tenfield es Daniel. Adrián y yo. Pero si le habrás señado, decís que yo voy a decir una cosa. Daniel, yo no estoy en contra de Tenfield. Del proyecto Tenfield. No. Yo estoy muy a favor. Tenemos que tocar este tema. Momento que se para allá, así que se pone la mano en el pecho. No tengas duda que me pongo la mano en el pecho. Paco, Dios. Lógico. Jesucristo, el Hijo de Dios. Hablame con Jesucristo. Dame una chance. Te paso la alfombra. La mopa. Vos, Daniela, es como Volumi. ¿Por? Tiene un pueblo caliente. No, impresionante vos. Adrián, estamos con los pibes acá, mandando saludos a los pibes del cerro, escucha. O sea, ninguno Carrasco, te aviso. No, es mi público. Pichá que vamos, tenemos, pero... Vamos que vamos. Todo pinche, güey, ¿qué escuchaste ahora? Por ti. Epa, no sé, dice mi barrio. No, dice Juan Santos acá que la reina de Dayana Francisca hoy tiene el peinado Leo Gamalio, ¿no? Es cierto. Es el peinado Juan Leo Santo, Gamalio. Juan Santos lo banco, el crack, Juan Santos. Sí, claro. Fenómeno. Se le iba a mandar un abrazo. Al pedo un día con él al pedo. Le voy a mandar un abrazo grande. Claro. A Matías Vallejo, hombre de Oriental, un colega de ustedes, un periodista deportivo de raza, hombre que hace estudios con el máximo relator en la 12. El abrazo grande para Matías Vallejo, que había hecho dormir a su hijo Aeros, y está escuchando. Aeros, sí. Aeros se llama el hijo de Aeros. Vos, en serio, no paro de reírme, y Eros tiene que dormir, basta, salgo a la banda. ¿Mita? Supongo que Eros ya se habrá dormido. No hay. Germán, momento que tenemos que evacuar el estudio, ¿verdad? Sí, continuo. Porque se llena de amor y... Yo me tengo que quedar. Vos tenés que quedar porque sos la invitada. Ay, qué emoción. Y... yo llevo Y él está pidiendo... pantalón nylon amasado, mira, lo estoy mirando. ¿Cómo está? Pantalón nylon para... amasado y musculosa. ¿Musculosa? Se empezaron a apagar las luces. Sí. Se pone lindo. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡No dejes de joder! ¡Ya, la que llora! Momento que se viene. ¡Subiste el pantalón! ¡Adiós! ¡Subiste el pantalón! ¡Adiós! Cuando la noche se hace eterna, cuando esa otra persona no responde tus SMS, cuando tus páginas más frecuentes son RedTube, Xvideos o gorditas sexys y curiosas, llega él, Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Así que vos, chanchito, chanchita, llama al 2-480-0121 y Nahuel Diamante te consigue amante. Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas. Te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío. Qué lindo. Sí, qué lindo es el amor, ¿verdad? Qué lindo es sentirse como el 5 de Defensor Sporting, amado. El amor es mágico, el amor tiene tantas cosas. ¿Lo sentís? Es el amor. El amor a veces golpea tu puerta. Hay dos opciones: o es el amor, o son los mormones. Una vuelta un mormón tocó la puerta de mi casa, lo hice pasar y le pregunté qué quería y no sabían qué decirme. Claro, nunca los hacen pasar. El amor tiene eso, que no te hace pasar a veces. Soy Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. A través del 2480-0121 te vamos a estar recibiendo a vos, que estás sola. A vos, sí, a vos, que estás solo. Mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a este amor. No renuncies a este amor, amor. Seis letras, dos consonantes y cuatro vocales que dicen tanto. Con la misma palabra formás amor, mora, romar, moar, yelsa y romano. Todas con amor. A, de amistad. M, de momentos. O, de orgullo. Y R, de racor. Porque el amor es eso, un amigo de fierro. Ya tengo a Tamara, es una nueva integrante. Ya estuvo en su momento, no consiguió aviso. y se tuvo que ir. ¿Cómo estás, Tamara? Qué placer Noel estar contigo. Me gustó eso de Erracor. Erracor, un amigo de fierro. Esta noche, Noel, todos y todas, porque soy tu gatita caliente y cumplo todos tus deseos. Mamá. Vamos a estar complaciendo a cada uno de nuestros oyentes. Voy a terminar. Noel. Todos de chotadura. Señores, 2480 0121. ¿Me dice? 2480 0121. No pude dejar la pata. No pude dejar la pata. Me dice Lautaro. Lautaro, nuestro productor, me hace señas que ya tenemos ese primer alma huérfana. Ese corazón solitario, Tamara, recibido. Esa alma que está buscando compañía y nosotros, sí. Desde aquí, desde la 14.10, se la vamos a dar. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Nahuel. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Sos vos, Nahuel? Sí, estoy con Tamara, mi asistente. Tamara, gusto. Mi asistente, sí, sí. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos quién habla? Ah, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Vos cómo andás? ¿Oyente de hace años? Sí, sí, sí. Qué doctor. Lindo. Sí, sí. ¿Gustavo está sufriendo por amor? Más o menos ahí, Es complicado el amor, ¿eh? Tamara? Qué complicado es el amor, ¿eh? El amor es complicado, además cuando no golpea la puerta. El amor, en el cóctel del amor muchas veces vas a atravesar tragos dulces y amargos. Muchas veces los dulces te gustan. Y los amargos no, ¿no? Hay que seguir al crucero del amor, mi abuelo. Sí, sí, sí. ¿Estás bien vos? Gustavo. No, yo tengo, soy organizo Boscao. Boscao, somos tica que los, ¿eh? Los saco a los del provoque. Gustavo, ¿qué te trae por acá? Lo que pasa es que, nada, la historia, yo tengo un problema ahora judicial, grande. Ah, ¿sí? Porque, ¿cómo es? Te separaste. Sí, sí, me separaron, en realidad. ¿Hubo una tercera en el medio, Gustavo? No, me agarraron con un gordo, enganchado en el bosque. Me separaron. Si no... Te tiraron agua, Gustavo. Te tiraron agua, como los perritos. Increíble. Qué increíble. Yo trabajo con Gustavo, pero trabajo con mayores, yo saco pasión. Lo que es el amor, ¿eh? Sí, íbamos a esa excursión. Y iba para Soca. ¿Para Soca? Sí. ¿A la localidad? Sí, sí, cerquita. Y bueno, la congregación nuestra tenían que traer, toda la gente traía de comida y bueno, de picnic, digamos. ¿Sos creyente? Sí, ahí va, eso de los mormones. Ah, bien. Y no sé, porque yo, como hacía tiempo que estaba separado, llamaba por eso. 2 años y nunca había como tirado el ganso al agua y había un gordito ¿Sos gay? No, que sea gay, me van a ganchar a no me cogí nadie, soy gay, ojalá fuera gay, estoy a eso. Era lo que había. Claro, iba en el ónibus y yo aparte estaba mi cuñado y el chofer, sí. Y yo el guía. Sí. Yo quería explicarle el paisaje, el gordo me interrumpía todo el tiempo. Sí. Y yo en broma. ¿Eh? En broma. Gordo, digo. ¿Eh? En broma. ¿Estás llorando, Gustavo? No llores. No sí, llores. Me parece increíble. Está que y yo le explicaba, ¿no? Los arroyos. Entonces, y el gordo me interrumpía y yo, gordo, callate, porque yo te cojo. Y entonces. Llegamos. Estaba pesado. Y empezó a correr por el bosque, ¿no? Armada. Yo mostraba lo que era la sierra, todo. Y el gordito, me dijo, ¿es verdad lo que me dijiste? ¿Eh? Y ahí nos separaron. Qué increíble, qué historia desgarradora. Yo me digo porque el cuñado gordo es que pagaba el ónibus. Y ahí, como no conseguí la plata. ¿Qué? Y ellos todos caminando de mira. Y todavía, yo de la mano me digo. ¿Qué historia, Tamara? Eso me trajo problemas, por eso llamaba. Me trajo problemas con mi mujer, porque. ¿Ah, sí? Quedé mal. Quedé mal, y ahora mi mujer. Increíble. Después ya me prestó plata, pues yo alquilé el ónibus todo, y después se le iba a volver. Y con todo esto agarré un mango. Y ahora estoy en la situación, no sé cómo explicarle a ella lo que me pasó, fue un déjà vu que tuve. Increíble. Escúchame, ¿vos estarías necesitando un consejo? Claro, porque en realidad todo surgió de acuerdo a un viaje esto. Qué increíble. Y me provocaron y... Los viajes que tiene el amor, Tamara, sí. Te diste cuenta, ¿no? Los viajes que tiene el amor, claro. Uno tiene que saber tomarse el tren correcto, porque sí. Pasa una vez sola, no dudes de tus sentimientos, no dejes de escuchar sí. Esas cosquillas que en alguna parte de tu cuerpo se sienten. En el vagón del amor... Muchas veces vas por la vía equivocada. Ay, qué voz, Nahuel, qué voz. El carbón del amor. Esos consejos maravillosos. Sí, Nahuel. Sí, Valor ha dicho lo mismo. Y por la plata, ¿verdad? Sí, bueno, es así. Con el otro de Tupancabo. El Guti. Sí, con el otro. No te quiebres, no te quiebres, Gustavo, no te quiebres. A la pantalla se dice que la torre. Te mando, Gustavo, te mando. ¿Quieres que la torre? Te mando. La web. ¿En cuanto está en la torre? Como yo de tanco. Te esperamos, Gustavo. El día que quieras nos venís a visitar y Nahuel te da sus consejos personalmente. Le mando un beso. Un beso grande. Dale, ocho. Chao. Repetimos el teléfono, Nahuel, ¿te parece? Sí, 2-480-01-21. Llámanos ya. Conocerte fue mi suerte. Qué canción. Y la verdad, ¿no? Cuando conoces a una persona, te pasan tantas cosas. Te cambia la vida, Nahuel. En el Compact Disc del amor. Sí. Atravesarás temas increíbles. En la cigal del amor vas a tener gustos. No, soy más de Batuc, Nahuel. Bueno, pero en la cigal del amor vas a tener gustos distintos. Y te servís a tu antojo. El amor no me gusta, la menta tampoco. Me gusta el chocolate y el dulce de leche. El dulce de leche, el amor tiene eso, ¿no? Sí. Lo embadurnás todo, dulce de leche. ¿Tenemos un oyente, Nahuel? Me dice... más duro que Walt Disney. Y tengo una llamadita, me dice Lautaro. Recibilo, Tamara. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Oh, my God. No estaríamos teniendo una comunicación desde Uruguay, sería extranjera la comunicación. Del otro lado del orbe. En la Florida. Cruzando el charco. Yeah, fuck my, yeah. ¿Eh? Yeah. ¿Quién es? Nahuel. ¿Quién? Caballo Rojo. ¿Cómo estás, Caballero Rojo? ¿Estás acompañado? Sí, tengo una nueva compañera. Tamara Brancinska. No. Es la hermana de la Tamara Pérez. La mamá se adelantó de esta boca fría. Hoy estuvo de mañana. Es feminista la mamá de ella. Sí. ¿Mamá feminista, no? ¿Mamá la mamá que defiende a las mujeres, no? Es la tía. Es la tía. ¿Es tu tía? Sí. Es la tía, sí. No tiene nada que hacer, ¿no? Está por guita. Va a perder tiempo ahí. Así. Es un problema de familia. Caballero Rojo, ¿qué te trae por acá? ¿Estás sufriendo por amor? Tengo un cuento para hacerles de Caballero Rojo. No puedo. Hacerle todo lo que me quieras contar. Recibí un regalo una vez cuando yo trabajaba. No, yo trabajaba en Radio Sport y una vez una persona muy conocida del ambiente me mandó un regalo por mi cumpleaños porque yo había comentado que carecía de algunas cosas en mi casa, artículos privados, por decirlo de alguna manera, y me llegó ese regalo a la radio. Opa. Firmado por el Caballero Rojo. ¿No hubiera sido tú, quizás? No, yo. Pensé que había sido Cristian Baldaro. Así que jugaban a Dubio. Tío, un mango. Se tirotaba todas las mil. No, fatal. Conozco que se trilló varias. ¿Por qué nos estás llamando, Caballero Rojo? ¿Estás sufriendo por amor? Estoy muerto. ¿Eh? Estoy muerto. Estás quebrado. Ah, el corazón. Te separaste. Creo que de Romina ya. A ver si te... A ver si que tiene un genito. A ver si de emboco te separaste. ¿Te dejaron? Nunca llegué a concretar ese amor. ¿Qué pasó, Caballero Rojo? Tremendo. Te noto quebrado, ¿eh? Ah, te noto mal. Ella yo creo que ya tengo tu llave. O sea, yo todos los días pasaba por la puerta de casa. Pero en realidad no todos los días, martes y jueves pasaba por la puerta. Martes y jueves. Era un amor de martes y jueves. Sí, la veía. Son los mejores, uno no se aburre. Obviamente. Esas citas así. Yo tomaba mate ahí en la puerta y ya pasaba ahí. Es divina. La veías pasar. La veías desfilar martes y jueves. Sí. Se paseaba de vereda en vereda. No sabes lo que era ella. ¿Vecina tuya? No. ¿Por qué se paseaba? ¿Iba a la feria? No, barría las veredas y era el campo. ¿De Tacurú? ¿Y la empresa? ¿No sabes lo que era? Todo este naranja. El carro. El escobillón para arriba así. Hablando por celular y escuchaba a Alex Steele y masticaba chicle. Te mataba la huelga, te mataba. ¿Qué imagen? Dejaba, mameluco, naranja. ¿Qué imagen? Ah, y yo, viste, un día pasé así, no sé qué, cada verano, viste, mucho calor. Claro. Cada vez estaba ahí barriendo así, viste que barren ahí en la orilla de la calle. Sí, sí, y hay una muy vaga. No, aparte tiene una bolsa de basura ahí arriba de la vereda y no te la tocan. No, no. Y se barre, sí. Se mete el perfil ahí en el cipote. Se la engancha a la punta de los zapatos. Sí, no le importa. Entonces ya venía ahí barriendo y la amigo, qué calor, ¿eh? Ah, está bravo, ¿cómo estuvo el caballero? Bueno, y bueno, y un día le dije, ¿te querés agua? Sí, y bueno, un día me hacerte un vaso de agua. Me habrías ofrecido otra cosa, ¿no? No, simplemente, y un día, un jueves pasó y le esperé con un jugo, algo un poco más elaborado, ¿viste? Con un clay de manzana, eso sin azúcar. Y otro día pasó y bueno, y pasaba ella y nos quedábamos charlando y un día la invité a pasar a casa. Me afanó una wey. Increíble. Me afanó. Qué increíble. Me afanó el sillón. ¿Pero estás seguro? Me ató con los auriculares, ¿viste? El MP4 ese. Y yo me enganchaba ese estudio, me ató así y yo dije... Se me cumple un deseo, güey. Y digo, ahora pela el mameluco, se abre el mameluco así. Y dije, bueno, viene todo así, tipo Diana, viste, todo para afuera así. Y puede creer que cuando abre el mameluco así, ¿sí? Yo estaba agarrado al sillón, empezó a guardar billetera, se guardó ¿qué robó? Unos regalitos que me habían traído del exterior, todo. Me dejó atado y se fue, güey. Nunca más la vida, güey. Te hizo la del rehén. Ah, sí, es tremendo. Qué increíble. ¿Cómo el amor lastima a veces, no? Y si mi familia, que le digo que me cuesta estado, decía que estamos jugando a los indios, me dijo. Ay, bueno, ¿y yo qué hago? Qué historia desgarradora. Bueno, qué manera de sufrir. Jugaron contigo, caballero rojo, jugaron. ¿Eh? Jugaron contigo, evidentemente. Me rompieron el alma, la wey. Qué increíble. ¿Y qué? ¿Vos qué me decís? Igual siempre hay que dar segundas oportunidades. Las segundas oportunidades siempre fueron buenas. Sí, pero el amor. Yo lo de Tacurú, no le trae. No, yo te diría que busques por otro lado, ¿no? Mira que te van a golpear, te van a pedir una propina en cualquier momento, ¿eh? El hoy. La época del hoy. Con el chifre. Sí. Tomada. Sí. Linda. Y... hasta que Romario Acuña juegue en el Barça. Acá alguien decía, hasta que Daniel... el personaje de ¿Tomada? Sí, ¿tomada? Se está escuchando. ¿Sí? Soy todo oídos. Tírame la planilla hebraica. Te mandamos un abrazo grande, caballero rojo. Eso, no, se está cagando la imagen, la botella esta. No sabes dónde se metió. No, cállate. Aquí pasó un oyente más. Vamos llegando casi que al final. Sube un poquito la cortina, Lautaro, que vamos armando el final y la despedida. Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja, una forma de vivir la vida que nos separa. En el 103 Villa García del Amor vas a tener aromas distintos todo el tiempo. Depende del horario, es el aroma. Aroma amor. El 124 también me huele. El 116 tiene un perfume distinto, el 116 del Amor. Pero el 103 del Amor Villa García tiene tantos aromas distintos. Por momentos es fragancia sensualidad, en otros momentos es fragancia a vestuario de Villa Teresa. Vamos llegando al final, ¿verdad, Tamara? Momento en que nuestras... Hay finales que duelen, me duelen, ese sería se uno. Qué dolor, momento, qué tristeza. Momento que el alma se separa. Nunca, no, bueno, nuestras almas estarán separadas. Estamos unidos por siempre. Sí, cómo no, porque la puerta va y ven del amor. La atravesás cuantas veces quieras. Porque el amor es eso, es ir y venir. En el corto aprieto del amor vas por izquierda todo el tiempo y vas y venís, vas y venís, porque el amor es eso. Pero no lo parito Pereira, ¿no? No, por supuesto. Ah. Llegando al final, Tamara, es un placer haberte tenido esta oportunidad. Nos gustaría que estuvieras más seguido, pero sos cara. Soy tu gatita caliente y cumplo todos tus deseos. Ay, llámame, mamá. Al 099, placer asegurado. A aquello que, aquel que quedó bastante complicado, que arranque agua mineral cascada, que arranque tranquilo, señores. Fue Nahuel Diamante. Voy al baño y vengo, gracias. Chao. Locos por el fútbol. Lo veníamos diciendo. Con la música de Ataque 77 estamos finalizando Locos por el Fútbol. Antes déjame decir una cosa, estoy muy indignado con nuestro amigo Roberto Russo. ¿Sí? El señor de Estudio Contable que me acaba de mandar... Roberto Russo. Sí, señor, me acaba de mandar un WhatsApp y me dice, mi aviso a qué hora sale. El señor Roberto Russo, el Locos por el Fútbol, su aviso ya salió, fue sí, mencionado. Estamos por llamarlo a Roberto con Germán, vale, ¿en qué momento? ¿Cómo se? A Rubén. ¿Eh? A Rubén. A Rubén. Ah, sí, por supuesto. El abrazo grande para Roberto Russo. Y eso es que mi aviso cuando sale el señor Roberto Russo. Me gustaría que escuchara el fútbol más temprano. Un palito para Roberto Russo también. Un palito, ¿no? ¿Verdad? Un palito, Roberto Russo. Dormido, Roberto Russo. Roberto Russo, arrancaste a la 1:30 a escucharlo. Roberto Russo. Roberto Russo, hay que arrancar a escucharlo a las 12. Arrancaste el programa. El abrazo grande para Roberto Russo. Un gran hincha de Defensor. El abrazo grande para Guzmán Silva que dice que después de 20. ¿Qué ahora? Roberto Russo, hincha de Defensor. Sí, sí, sí. Todo hincha de Defensor. Y bueno, Gerardo también, no para más. Y acá Guzmán Silva que dice que después de 20 años loco por el fútbol, Daniel metió un personaje como la gente. No, no. No, no, ya lo has metido y ya han sido cada gole que... Yo creo que recuerdo uno solo de No, no, has metido varios goles. Pero a veces se destapa el equipo. Sí, tenés cositas lindas. A veces... Sos a la gama para mostrarla. Claro, muy vago, pero bien. Tenés cositas. Bueno, Adrián, estás dormido, estás con los ojos chinados. No, yo vine dormido, pero uno después que prende la luz, ¿viste? Vos, probamos, tuvimos todo, no faltó nada. ¿Cómo pasó, Vichy? El pedo que tiene el Vichy. Sí, ya está, pero... La cara es maravillosa, sí, digna de la foto, ¿no? De las 3 de la mañana estoy trabajando. ¿Te hablás, Dibu? De las 3 de la mañana estoy trabajando. Sí, notable. Y terminó ahora. Mañana invitamos a la gente también, ¿por qué no, no? Bueno, mañana oferta para todos los gustos. Mañana para aquellos que quieran escuchar a Germán Maravilla Silveira, primero en Bienvenidos al Gol, a partir de las 16 horas, y luego metemos un cambiazo ahí, la 76, pero bueno, está. O si no, si quieren escuchar a Diana Brasinca, siguen escuchando a las 14. Ya somos competencia. You winner. Claro, el hombre trabaja en CX36. No somos competencia, nosotros ganamos por destrozo. Sí. 15 goles le hacemos con la 36. Escuchame, no, y no joda. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Sí. Respondé que vos sos parte de esto. Defendete. Hay cosas que... Hay que dejarlas pasar, ¿no? Mejor ni contestar. Cosas que es falta. Por eso está hizo contra... No sé, ¿quién estuvo en Canal 4 hoy? No, ¿vos? No. No está bien. Yo le pido a la gente que ponga las dos y que saque sus conclusiones, ¿no? No sé, el pelado no me deja mentir. Que algo sabe capaz de la radio. Yo no sé nada. No, pero... ¿Cómo pasó bien, Bichi? Sí, estoy bárbaro. Mamá. ¿Qué es eso? Qué mal que le haces a Bichi vos. Sí, vos sos el culpable. Sí, vos. Sí. ¿Vos que te venís a cobrar la barra? Sí. Porque no te vemos en una viernes acá de mañana. Un aperitivo termalimón. Hay que decir todos los partidos. Claro, mirá que te venís a cobrar. Raro el termalimón este, ¿eh? ¡Oh! Mirá que te venís a cobrar la barra los sábados y domingos. Yo te conozco, vos. Qué mal le haces a tu amigo. Sí. Estás haciendo un mal bárbaro. Lo llevas por el mal camino. Porque vos no tomaste. No. Yo no tomo. Agua mineral. Germán. Ah. Estoy agua mineral. Sí, sí. Pero, Gerardo, ¿cómo pasó? Un placer como siempre. Seguimos aprendiendo haciendo radio acá. Qué lindo, Gerardo. ¿Cuándo lo incorporamos a Gerardo? Si él no quiere. Se tiene que incorporar más temprano. Lo estamos seduciendo. Los fines de semana sería buenísimo incorporarlo. No, me encantaría escucharlo. ¿Me puede tener el aviso? Venga, Gerardo, y después seguimos con más. Bienvenidos al gol. Chapas. Lo que pasa es que pone los lentes aparte. Pará. Hay una salvedad. A ver. Los avisos de estos que valen. No están Gerardo, redactados como para hacer ni, en fin. Ni para él y no para un locutor comercial porque son demasiado extensos, pero me gustaría. Y además todavía nunca los leyó, ¿no? Claro. 5 minutos. Chapa. Si yo no me levanto a las 7. ¿Quién relata, Pablito? ¿Quién relata? Vos, Daniel. Yo voy a relatar. Vos relatás. Si vos relatás, bárbaro. Vamos a hacer una cosa, Daniel. Estamos en el horno. Si no es relator. Yo lo voy a escuchar ahora. Ahí está. ¿Me parece? Ahí está. Venga, venga. ¿Hijo? Roberto Russo, no lo escuchó. ¿Querés que yo te dé el pie? Vamos a hacer una transmisión de... No, ¿quién no es relator? Carrera de caballo. Ah. Hacemos carrera de caballo. Me estoy por casi... ¡Le regaron! A ver si te corre la cabeza. A ver si te corre... ¡La regaron! ¡Gran premio! ¡No hay un mango! Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos y jornales, gestiones en BPS, BSE, DGI, MTS, regulación de deudas, asesoramiento laboral, trámites en... Todos los caballos del planeta por la puta, último por el consulto, metros de mil, 8x7, 7x8, 7x7, lo marca el tema de Gustavo, 7x7, último por 200 metros de mil por el mundo, ¡Cruzadico! ¡Forma a la 14-10! ¡Vamos, Germán! ¿Viste? ¿Viste que no está complicado? ¿Viste que no está complicado? ¡Se precisan los ojos! Mandamos un saludo a Pepe Lardini, ¿no? Bueno, está incorporado entonces. Está oficialmente incorporado al equipo de Bienvenidos al Show. ¿Al gol? Cuando quiera. Labura en la transmisión que no sabe ni cómo se llama. Así va muy bien. Señores, es el show del fútbol en Bienvenidos al Gol. ¿Cómo pasó, Dayana Brasica? ¿Pasó bien? El mejor sábado de la noche que tengo desde hace muchos años. Con poquito no se ¿cómo? Un poquito, ¿sabes que tiene poca alegría? Bueno, está, esto es lo que tenemos. Chiquito, pero dos solitarios. Uno se pone viejo, ¿viste? Y ya está más selectivo. Sí, pero no lo hace por deporte, lo hace por amor. ¿Cómo pasó, Doña Richard? Ponele. ¡Excelente! Venís mañana. Por supuesto. Mañana hay fecha cantada, hay tutti mañana. Ah, pero no la desafinen, el otro día la desafinaron todita. ¿Cuándo la afinamos? ¿Cuándo la afinamos? ¿Cuándo metimos la nota? Es la fecha tranca. Claro. Ay, te amo, Adrián. El barco no se podía salir y se veía. ¿Qué es eso? Y ella gritaba, ¡sacame, Miguel! ¡Sacá! ¿Para qué te tirás, gordo, hija de puta? ¡Está tirando agua encima del buzo! No está nada bien. El Mad Phantom. ¡La gorda decía! ¡No doy pie! ¡Es Ángelo! ¡No doy pie! ¡Es Ángelo! ¡Es Mad Phantom! ¡Vamos, Máquina! ¡Usted lo desconfiaría! Vale, no. Ven, Vámonos, chao. Si les va algo por el fútbol, si les gustó lo recomiendan y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud.